Manos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan de Inclusión y pasé al programa de inserción laboral. Insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás, la verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de tener una obra social. Los primeros días que entramos era miedo, incertidumbre de lo nuevo, también ansiedad por aprender, por llenarnos de conocimientos. La verdad que los compañeros que nos han tocado son buenísimos, nos han ayudado, nos han explicado. También tengo la posibilidad de poder trabajar y seguir estudiando en la tarde. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia. Estamos arrancando aire fresco en este lunes 26 de mayo, día nubladito en la Villa de Merlo, día fresquito, el equipo está abrigado, si Nico está abrigado quiere decir que hace frío, frío en serio. Pantalón largo, busito, la Pame camperita, pañuelito, yo hasta una polera de lana, librelato, bueno, vamos a decir que somos un poquito friolentos, vamos a decir, pero que está fresco y que se viene la ola polar. Se viene y ya la estamos sintiendo, ¿eh? Así que van a tener que... No, tómenselo en serio, saquen los abrigos abrigados. Bien. Vean ahí estratégicamente cómo van a calefaccionar la casa de la manera más económica posible. Quemando los muebles en el medio del living. Y bueno, vamos a empezar a ver en el diario un poquito que la... Bueno, es que está complicado. Los humos. Sí, ¿cuánto saldrá la leña? También son cosas que... Pensé que ibas a preguntar cuánto salen las empanadas, pero no salen 48 lucas la docena de empanadas. Mira, que las hay. Claro, pero pasa que son unas específicas las que salen 48 mil pesos. Yo sabía que vos ibas a decir eso, porque lo que quedó de lo que dijo Darío el fin de semana, le preguntó Mirta, porque estuvo con ella, entonces le preguntó cómo ves el país, ¿no? Le dice, ¿cómo ves el país? Y Darín dijo, fantástico, fantástico. Irónicamente, por supuesto. Claro. Entonces, che, la gente está re mal. De que esto de los dólares en el colchón, qué está pidiendo, a quién le está pidiendo esto, es como que veía criticando esta disposición del gobierno. Y en un momento dice que sí, exageró un poco, eso es cierto, pero me parece que aquí la cuestión no es esa. Él dice, che, Mirta, sale 48 mil pesos el precio de la docena de empanada. Uh-huh. Y todos se la dejaron correr, nadie dijo nada en el momento, después le respondió Caputo. Pasa que... Son unas empanadas específicas las que salen 48 mil pesos, que son las que comía la mayoría de los que estaban ahí. Claro. Que son de una marca que salen 48 mil pesos, pero porque son las más caras que hay. Uh-huh. Y son una marca, y aparte tiene nombre. Entonces, cuando ya es marca, ¿viste? Es como estás comprando un producto. Igual ejemplos sobran de los precios caros. Claro, ¿no? Eso es lo que había tantas cosas. Y justo tiró la docena de empanadas que buscás en las aplicaciones y salía 1.200 pesos una empanada. Había uno que salía 16 mil pesos la docena. Acá sale 1.700. Es una empanadita en cualquier lado, uh-huh. ¿eh? Pero es cierto que lo que quedó le dio el pie justo para que Caputo lo criticara. Es que, che, Darín, querido, te quiero mucho, pero 48 mil pesos. Yo compro por 16 mil. O sea, otra mentira más, porque no, Caputo, es que, Caputo no creo que compre. Claro, hay de 16 mil, pero claramente no compras de 16. No creo, es no probable creo. Que compre las mismas empanadas. Exacto, que, exacto. Pero que será. Che, el ejemplo que dio Cristina, porque este fin de semana pasó de todo, ahí vamos a repasar un poquito. Cristina dijo 2 mil pesos el pastel. Delito. Ah, mira, bueno, esa no la, ahí no la escuché. La comparativa. Porque apareció también uno que cobraba, pero una fortuna, una docena de pastelitos que vendían. Le dice, ¿cuánto sale? No me acuerdo ahora, pero él que dijo 45 mil pesos la docena. Y le dijo, che, me parece un montón. Yo hago los pastelitos y los cobro lo que yo quiero. Enojadísimo la otra persona. Pero fue como, te estoy comprando los pastelitos. Y dice, sí. 45 mil pesos una docena de pastelitos, me parece un montón, le dijo uno. Así es verdad está. Que hay cosas que tienen precios muy, muy distintos, como acá, si te querés comprar una docena de facturas, podés ir a un kiosco y capaz la conseguís, no sé, a 4.000, 5.000, y después uh-huh. de acuerdo a la panadería, podés llegar a pagar hasta 12.000 pesos o más, una docenita de medialunas. Obviamente que hay distintos precios, el tema es cuando hay algunas cosas que tienen precios por, ya sea por nombre, porque hay marcas que te ponen claramente. El precio porque uh-huh. vos venís a comprarme a mí y no te importa si ya están ricas las empanadas, las medialunas, lo que estoy cocinando. Vos lo venís a comprar porque es mi marca. Entonces uh-huh. te voy a cobrar el nombre sí, de que vos te vas con el paquete. Pero de después marca. Hay mucha gente que a veces hace de forma particular en casa. Y capaz, claro, usan como medida de precio los precios que ven en otros lugares. Entonces, normalmente cuando vos vendés el casero, vendés un toque más barato y la gente claro. te compra más que si vas al supermercado. Vos no podés ir y decir, hago mis medialunas y vas y las vendés al mismo precio de la panadería. Pues lo más probable es que te digan, y te la compro la panadería. Sí, hay de todo. Pero bueno, me parece que el mensaje, es que ya lo viene como comentando un poco Darín, es esto uh-huh. de que hay una cuestión. Que lo viejo funciona. Que ah, lo no. viejo funciona, que está la crisis, que la reconoce, creo que el que tiene un poco de sentido común tiene que reconocer que estamos en una crisis, que hay una cuestión dura y que la está pasando justamente peor el que menos tiene. Uh-huh. Entonces, innegable. Me parece que sí, se quiso dar un mensaje así y se le terminó dando vuelta al rato porque justamente Caputo le dijo, che, ¿de qué? Ese es el tema de usar ejemplos, ¿viste? Sí, el tema del ejemplo. El ejemplo, hoy en día el ejemplo tiene que tener... Pero, anotado. A venir con los ejemplos. ¿Qué ejemplos puedo usar? Este y este. Porque. Ahora que se prepare, porque lo van a fundir los trolls a los hates, lo van a fundir a Darín. A Darín. ¿Qué es lo que está pasando, no? Un poco de que sí, es algo en contra, no, sonaste. Es medio raro todo. Es como porque, acá. Por otro lado, hay muchos funcionarios que dicen barbaridades que vos decís, bueno, o en los actos hacen barbaridades no saludar, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que sucedió el día. Ayer, o sea, pasó de todo el fin de semana. Pasó de todo. Sí, en Buenos Aires. Por acá también. Lo del fin de allá, creo que todo el mundo lo debe haber visto porque se viralizó. Esto de esta celebración religiosa que se hizo el día de ayer en Buenos Aires, donde, bueno, estaban prácticamente todos, ¿viste? Y bueno, algo que nos chocó a todos, no sé, ¿viste? No importa acá de qué partido seas, si lo querés o no lo querés a Jorge Macri, pero que dolió en el alma, cómo él quedó con la manito levantada. Para encajar su mano con la de Milei y de repente viste, saludó al aire porque Milei lo ignoró por completo. Dicho sea de paso que no le importó nada, no usa escarapela, le parecerá una porquería la escarapela, no lo sé, pero evitó el saludo a Jorge Macri y a Villarroel, la vicepresidenta. Uh-huh. Y bueno, y después como pudieron se acomodaron, viste, y tuvieron que estar todos dentro de todo en el mismo sector del lugar. Pero, bueno, eso también recorrió todos los medios. Villarroel dijo, yo siempre saludo. Dijo, sí. Ella agarró y tiró la de, yo siempre claro. saludo. Como claro. que no se pregunte a él. ¿No? También la cuestión del saludo. Sí, pero... No, obviamente era un mensaje, ¿no? Lo que estaba dando, el que se vea públicamente que no lo saludo, porque después agarró y le pegó y dijo, no sé, que era un traidor y no sé cuántas cosas más. Dijo después de eso... en sus redes dio a entender como que no lo saludó y bueno, dio un montón de características sobre Jorge Macri de por qué no lo saludó. No solo que no lo saludó, sino que después lo insultó, digamos, en redes sociales, en las propias. Se va incorporando ese modo de operar, ¿no? De manifestarse. Pero vos fíjate que al arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, tocó el tema justamente este que estás diciendo vos. O sea, es como que llamó a la reflexión diciendo, che, hay que aflojarle un poco a las descalificaciones, a la guerra que se está estableciendo en las redes sociales, que las redes no sean un campo de batalla, sino que sean un puente. Tengo acá el audio, después si me organizo lo paso, pero viste, lo tenía ahí al frente. Medio que me sorprendió que Milei se haya quedado, viste, escucharlo y que todavía no lo insultó. Porque claro, él no tolera ese tipo de críticas. Se enoja demasiado, Milei. Y en este caso, bueno, no sabemos si el mensaje llegó o no llegó, pero justamente habló de esto que está sucediendo en redes sociales, pidiéndonos a todos, en realidad, que le aflojemos a la agresividad en estos medios. También pidió por los jubilados, para un ingreso digno y acceso a medicamentos. Estuvo muy bueno. Me parece que siempre se usa este espacio para criticar, a hacer críticas, entiendo que constructivas, para que los mandatarios puedan tomarlas en cuenta y bueno, y mejorar las cosas. No sucede. Normalmente esa cuestión que dice, le decimos a los mandatarios formas de que puedan ayudar al país, no sucedió nunca y no sé si va a suceder alguna vez. Es como, ah, buenísimo, dicen, del otro lado hacen... Cosa. Claro, que le entra una bala, un balí, le entra el balú. Claro, es como que también digo, ¿cuáles son los interlocutores que escuchan, no? Porque es, bueno, si lo dice un vecino, no lo escuchan, si lo dice otro funcionario, no lo escuchan, porque se torna en una guerra entre partidos o entre políticos. Si lo dice alguien de alguna iglesia, tampoco lo escuchan. Bueno, ¿qué se hace, no, frente a esta situación? ¿Cómo se corta este ciclo? ¿Quién tendrá que venir? ¿Las fuerzas del cielo a pedirlo? Yo diría de la tierra, porque, escúchame, si estas son las fuerzas del cielo con este tono, bueno, que vengan de otro lado, digamos. No para. No te preguntaba... Por la duda no pida la fuerza, porque te vienen las fuerzas y después es un lío. No, y aparte el tornado de Coso, la fuerza del viento, el tornado ayer en Chile. Sí, bueno. ¿Qué me ibas a preguntar? No, te hice la seña de si tenías el audio, sí, ahí lo podíamos escuchar. Lo vamos a escuchar mejor, porque yo pienso que lo hice mejor él que yo, que es el que lo dijo en realidad. Capaz que ahí sí le da bolilla. A ver acá lo que, bueno, yo tenía dos temitas, uno era el que pedía justamente por jubilados, y después el otro, vamos a buscar las palabras del arzobispo. A ver, las artistas también se manifiestan, ¿no? Lali también estuvo en su recital ahí en el Vélez. Posó como... Hizo la pose de Milei para la foto final de uno de los temas. Por lo menos por lo que he visto yo en las redes, ¿no? Vi una... Creo que era que TN puso la pose, qué sé yo. Vi un montón de cosas que fueron... Yo lo vi en un fragmento de un video grabado con un teléfono. Entonces medio como que algo dicen que hizo... Eso no se termina de entender bien porque el video, pobre, que está grabando, está saltando, ¿no? Entonces claro, está medio que a lo lejos podés llegar a parecer que Lali estaba haciendo el gestito cuando termina, creo que Fanático. Hace la pose. Por lo menos lo que yo vi en las redes... Era lo que decían, uno entiende que era lo que pasó, pero bueno, el video se ve, hay una persona que está grabando el teléfono en medio del recital, ¿no? Lo ayuda. Yo vi 50.000 personas, sí. Decían, no sé, como 14 veces que se cambió de traje, eché la información. Ah, sí, sí. No, sí, y todo el mensaje un poco más político que siempre da Lali, se anima ahí a, bueno, a hablar, a decir cosas, está bueno. Y tengo también audio de Lali, ojo, pero tengo ahora el audio de el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, y que creo que dice un poco mejor. Lo que yo les quería explicar recién lo dice él mucho, mucho, mucho mejor. Que nuestra Argentina se cure y viva. Experimentamos. Esperen, ¿se escucha o no se escucha? ¿Sí? ¿Se escuchaba? Dice. Se está muriendo la tolerancia, se está muriendo el respeto. Y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro. Se mueren las esperanzas de forjar una Argentina unida, una patria de hermanos. Tenemos necesidad de diálogo, de forjar la cultura del encuentro, de frenar urgentemente el odio. Démonos otra oportunidad. No podemos construir una nación desde la guerra entre nosotros. Todo acto de violencia es condenable y quiebra el tejido social. Continúa el Evangelio diciendo que Jesús tomó de la mano a la niña postrada. Quizá es lo que nos falta como pueblo argentino, tomarnos de la mano y tirar para adelante, reconociendo que el que tengo a mi lado es un hermano, no un enemigo o un ser despreciable a vencer. Basta de vivir paralizados en el odio y el pasado. Basta de estar con la esperanza por el suelo. Es hora de ponerse de pie, unidos, no a los empujones en un sálvese quien pueda, no a costa de los demás o dejando a muchos al costado del camino de la vida. Es con todos, mirándonos a la cara, porque nuestras decisiones y políticas públicas tienen que tener rostros concretos, historias reales que nos tienen que conmover, como hoy Jesús se conmovió ante tanto dolor. Bueno, ahí teníamos un recorte de todo, de todas las cosas, no, no lo tenemos todo. Esto es un recorte de alguna de las frases hasta editado, ¿viste? Como para poder aprovechar algo de su mensaje. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Malvina Calderón, pasando por acá? Las fuerzas del Lo del padre, Es que me gustó, ¿viste? Como que hemos hablado mucho acá, que está como muy caldeado. Habemos papa, ¿viste? Estamos en días donde, bueno, a ver si se renueva un poco, ¿viste? El aire fresco, si te hace bien el aire fresco. Y bajamos un poquito, un tonito, ¿viste? Pero bueno, sí. está difícil. Está compleja. Y hoy tenemos un tema también que tiene que ver con sí, eso. Si quieren les cuento todo. No terminamos con el fin de semana porque pasó de todo. ¿Qué más? Ayer, 25 de mayo, yo también había traído un audio, lo que pasa que es un poquito más largo y tenemos una entrevista en breves minutitos. En el corte dale, entre nosotros lo podemos escuchar. Y después no, le contamos a la gente. Después le hacemos no saben lo que fue. Lo que se perdieron en el corte. No, era un audio, les hago el resumen, muy, muy sintético. Una historiadora, Julia Rosenberg, que le hicieron una entrevista de 40 minutos, me la escuché toda, había hecho mi tareita de recordar los 40 minutos. 40 minutos, era un minuto. No, pero muy interesante una reflexión acerca de el 25 de mayo, acerca de las palabras, ¿no? La revolución de mayo. Ella vuelve a la reflexión y muy linda su forma de narrar, muy interesante, que es ponerse en el contexto, en ese momento, cómo estaba este territorio, de quién nos independizamos, todo lo que hubo que hacer, las vidas que se dieron, que se perdieron para lograr esa independencia que está en construcción también, esa separación de España, pero antes de Inglaterra, y bueno, y seguimos como en ese proceso. Y el mensaje, la reflexión que ella hacía, además de repensar la palabra revolución, la palabra pueblo, el rol del pueblo en ese momento, tiene que ver con la construcción que se hizo desde ese momento, del 1810, acerca del sentido común, ¿no? Y el sentido de pertenencia, cómo se fue trabajando eso para pensar en otras formas, ¿no? del ejercicio del poder desde lo que nosotros necesitamos, sentimos y creemos. Estaba re lindo el mensaje, ella lo explica muchísimo mejor que yo, pero bueno, algo acerca del 25 de mayo, que viste que cada vez se toma menos, ¿no? Hay como menos festejo, menos sentido de lo común, menos repensar la cuestión esta de la patria, más mirar para afuera, ¿no? Entonces, bueno, algo sobre el 25 de mayo. Sobre el 25 de mayo, no sé si vieron que mandó un mensaje de parte de la Embajada Británica, de todo Reino Unido, diciendo que son el primer país que había reconocido la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el 1825. Cuestión que contradice la idea de que las Malvinas no eran argentinas en 1833 cuando ellos las fueron a buscar. Porque ya están diciendo que, pues, supuestamente en ese momento Argentina no existía. Ellos no lo reconocían, pero admitieron ellos mismos que reconocían la existencia y la independencia de Argentina y de... en 1825, y uno puso, che, no puede servir esto como para que digamos, che, acá ustedes están diciendo que nosotros existíamos en 1825, no que en 1833 cuando ustedes fueron no había nada, porque acá están diciendo que ustedes son los primeros en reconocerlo. Guarda la captura de pantalla, Nico, por la duda de que un día nos vengan a buscar. Sí. Todo y lo que digas podrá ser usado en tu contra, o a tu favor, ¿viste? También. A nuestro favor sería. Claro. Pero... A nuestro favor en contra de ellos. Bueno, también fin de semana por acá pasaron cosas. Vieron que el viernes hablamos del cumpleaños de San Martín. Bueno, ahí estuvimos en el cumpleaños de San Martín, 75 años. Bueno, una fiesta hermosa del pueblo, con pocos funcionarios, vamos a decir así, acompañando. Porque ya no hay elecciones. Claro. Ya pasó. Yo y te ahora... iba a decir, anda tranquila que no. No va a haber nadie ahora. No vas a ver gente rara, vas a ver la gente de siempre. Había un senador y... cenando, por supuesto. Cenando, uh-huh. Sí, ahí, y le dieron una mención al club de parte del Consejo Deliberante, reconociendo, uh-huh. Los 75 años. Los concejales y concejalas estaban... Había dos concejales estuvieron ahí un ratito, después los perdí de vista. Uh-huh. Pero bueno, hubiese estado lindo, me parece, que es algo importante para el pueblo, 75 años de un club, no es cosa menor. Está bueno, ¿no?, estar ahí, acompañar, con la presencia sí, y con un club colaborando. Muy importante. Colaborando con todo lo que se puede. Aparte de tantas familias involucradas, ¿no?, que van y realizan actividades, diferentes uh-huh. actividades ahí en el club, así que... lo bueno es que salió muy lindo, les uh-huh. mandamos un saludo, nos invitaron a nosotros, algunos se durmieron y no pudieron ir. Amagaron la vejez a diestra y siniestra con que iban a ir, porque tiraron mensajes a todas las amistades para ir, y después la que no fue la que agitaba, ¿viste? Claro. Así pasó. Pero bueno, yo me iba a sentir muy valiente asistiendo, siendo del club opuesto, ¿no? Siendo del club casino. No, pero fue re ameno. No es que no fui por miedo, fui por dormida. Claro, te agarró el cansancio. Llegó mensajito al 264-00-3011, sí. Les va repitiendo, ¿viste? Yo lo que hago es cuando dicen llegan mensajitos, como que espero ese segundo para meter. Claro. Pero Pam me lo tira rápido y me mira como diciendo, no lo dijiste. Te estaba mirando y estabas con el celular. Pero yo estoy escuchando, 264-00-3011. No, igual lo podemos decir, porque después dicen, no, le cargan todo a Nico, che, sí, decirlo ahí rápido. No, es como darle, viste, un montón. 264-00-3011. Claro. Que le sale también. Dice, hola, aire fresco, cada vez más fresco por acá en Concarán, escuchándolos mientras trabajamos. Gracias por la onda, la música y la compañía. Gracias a ti. Bueno. Sí, la verdad que está fresco, ¿eh? Allá me está imagino fresco. Concarán. Acá 12, che. Eso dice acá el teléfono. Tu aplicación. Tu aplicación que dice 12 de... Para, ¿qué dice la tuya? Uy, ¿qué es ese ruido? Chancha. 11. Vos no sé si lo tenés, amiga. No sé si usas celular, le decía. Bueno, me parece que podría ser momento, porque pasaron tantas cosas que lo quisimos como volcar en este pequeño ratito que teníamos. No dijimos que habló la expresidenta, exvicepresidenta en el Encuentro de la Cultura Popular, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Y dijo de todo, como siempre. O sea, no era para menos. Nadie esperaba menos de ella. ¿Eligió no decir nada? No, la verdad que dijo de todo y más. Así como se metió, obviamente, con esto de la dólaris, de esto del dólares del colchón. Y también habló de un estado eficiente. Me parece que tenía que ver con una autocrítica de que todo lo que fue sucediendo y todo este enojo de la gente que volcó después su voto a Milei, uh-huh. tiene que ver, sí, con ese cansancio de seguramente el mal funcionamiento de muchas instituciones. Hubo una cuestión de autocrítica, pero viste que es difícil hacer la autocrítica porque siempre es media dibujada, ¿viste? No es una autocrítica, che, me la mandé, hicimos o no un desastre, lo que sea. Pero bueno, la autocrítica siempre viene como un poquito liviana, pero parece que con un mensaje también de reconocimiento de ciertos problemas que estuvo ella ahí, ¿no es uh-huh. cierto? Pero bueno, veremos sí. qué... Yo observé eso mismo, entre todas las cosas que dijo, fue esto del traslado del estado presente al estado eficiente. Claro. ¿No? Como hay un traslado ahí conceptual, si se uh-huh. quiere, que no uh-huh. solamente estar... sino que todo funcione bien. Pero contra la idea de estado destruido, digamos. Claro. Contra la idea que de la motosierra. Claro, uh-huh. totalmente. Que si había cosas que cambiar, no es destruir todo, sino uh-huh. que es hacerlo más eficiente. Sí. Pero bueno, si les parece, hacemos una breve pausa. ¿Por qué? Porque se viene algo intenso en un ratito nada más. Exactamente. Porque pasaron cosas. Y pasaron cosas. El viernes pasado leímos acá, pero con muy poquito tiempo, un comunicado de la agrupación Juvenat. Bueno, en respuesta a esas declaraciones que Juan Álvarez Pinto, el ministendente... Ministendente. Bien, Nico. Bueno, había hecho previo a las elecciones, la agrupación Juvenat redactó un comunicado, leímos un poquitito por cuestión de tiempo, así que hoy vamos a profundizar en unos minutitos con Mario Nicoletti, porque además hoy por la mañana algunos medios estuvieron replicando un texto... De un vecino, de Juan Álvarez Pinto. Ah, no, entonces del intendente en licencia vecino y del ministro de Turismo de la provincia. Sí. Bueno, pero vecino, no, no. Firmado así, ¿no? Raro, el comunicado. Es un poco raro, sí. Porque no es un vecino común y corriente, no, no. No entiendo, o sea, algo tiene, o sea, eso está hecho adrede, ¿no? A propósito, no sé qué quiere transmitir con eso, pero sabemos todos que es un intendente elegido por la gente en licencia y que hoy actualmente cumple el rol de ministro de Turismo de la provincia. Exacto. Así que poner un vecino, ya eso... llama la atención, sí. Bueno, acerca de este tema vamos a estar hablando en unos minutitos con Mario Nicoletti de la agrupación Juvenat y después tenemos otras entrevistas más acerca de la cuestión del trabajo, un congreso que se hizo en Buenos Aires y también vamos a estar hablando de la crisis climática con el ingeniero Fernando Frank. Así que hay de todo, no se vayan, no se pierdan Aire Fresco hoy que se las trae. Sí, así que ajustarse los cinturones, nosotros hacemos una breve pausita musical y regresamos con de todo. 12-400-3011. Una hermosa Lucifer robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás de sí tristes versos que oigo en mí. Gris, te diría que decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Quiebra un carbón encendido. Si yo te volviera a ver, insisto, siempre te voy a querer. Insisto, aunque el tiempo diga no. Nunca morirás de amor. no haber hecho más, no sé. El tiempo todo destruye todo, lo sé. Se va, se queda un rato, nos mima, nos miente y después. después se va. Después se va. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón. Y así quedamos fulanos. Bueno, seguimos en Aire Fresco, 10:47. Hoy le queda re bien el nombre del programa porque está fresco, ¿eh? Y mañana... Y estamos al aire. Y mañana... Y dicen que esta noche va a empezar ese frío que nadie quería que venga, pero va a llegar, ya se habla de esa ola, bomba polar, no se le han puesto nombre... Con ese frío no voy a poder ir a jugar a la pelota. No, ¿ustedes van igual o no? Yo no puedo ir a jugar a la pelota, pero no puedo jugar a la pelota. Mirá si no voy a ir a jugar a la pelota porque hace frío. Bueno, no sé, ni... Pero escucha, viste que hablamos de todo recién al comienzo del programa, pero también hubo deporte, es como que no le dejamos el segundito al deporte. Pasaron un montón de cosas. Primero y principal, decir que hay que tener en cuenta el día que fue ayer, los años que se han cumplido de una fecha tan importante que representa a la grandeza de Argentina. Y los 124 años del Club Atlético River Plate, por eso mismo tenemos que hablar y felicitar al club que acaba de cumplir 124 años. También fue el cumpleaños Platense. A todos los hinchas también le mandamos un besito, especialmente a los de River, en mi caso. Exactamente. Y allá también fue el cumpleaños de Platense, que cumplió 120 años y se metió en la final de la apertura. ¿Qué hizo Platense? Primero le ganó a Racing en la cancha de Racing. Después eliminó por penales a River en la cancha de River. Y ahora fue a la cancha de San Lorenzo y le ganó a San Lorenzo también. Me gusta. Aparte nosotros ya somos hinchas de Platense, yo ya había dicho. Ahora, obviamente que gane Platense, ya eliminó a todos, ganá Platense. Por favor, gana. Mucha gente quejándose diciendo que el torneo es una porquería porque la final la juegan Platense y Huracán. Y vos decís, ah, qué mal. El torneo es una porquería por otras cosas. No tiene nada que ver quiénes llegaron a la final. El torneo está mal por otros motivos que no tienen nada que ver de que Racing, River y San Lorenzo hayan perdido con Platense o que Independiente haya perdido por penales con Huracán. Porque aparte hablan como si los equipos que llegaron a la final jugaran mal, y Platense llegó jugando mejor que los otros equipos a los que enfrentó, porque Racing no le llegó nunca, River no le llegó nunca, San Lorenzo no le llegó nunca, así que al final el que jugaba bien era Platense. Ahí está donde tiene que estar. Exactamente. Bien. Que eliminó al San Lorenzo de Russo, que por ahora es el San Lorenzo de Russo, porque capaz la semana que viene Russo sea el técnico de otro equipo. Un montón de cosas que se han hablado en el fin de semana. Hay entonces, más dudas que certezas, digamos. Sí, se espera saber si va a ser el técnico de Boca, Miguel Ángel Russo. Yo, la verdad, por un tema salud, no lo veo a Russo tomando el lugar de técnico de Boca. La verdad que no se lo ve muy bien. Y ya está con todo el problema de San Lorenzo. Me parece que el peso de la problemática que puede llevar Boca no iría de la mejor manera para Miguel Ángel Russo, que se está recuperando de una enfermedad y de varios problemas de salud que tiene el quien ya fue por dos ocasiones técnico de Boca. Se fue echado por Riquelme, que ahora podría ser el sucesor de Mariano Herrón, que fue el interino que sucedía a Fernando Gago. Eso en el lado del fútbol. Para acotar rápidamente del automovilismo, Colapinto fue al Gran Premio de Mónaco, donde solamente habían terminado Fangio y Reutemann. Eran los únicos dos argentinos que habían completado esa carrera, que es una de las más complejas por las dificultades, porque lo que sacás en la clasificación es más o menos que si no te mandás ninguna, terminás en esa posición. Arrancó 19 Colapinto. ¿Terminó 13? Terminó 13, o sea... Y no es Chocapinto. No chocó. Uh-huh. Que eso fue el punto más importante. Por otro lado, el que sí chocó fue Gasly, su compañero, que saliendo del túnel se llevó puesto a Tsunoda, marcando las diferencias entre Alpine y Red Bull, porque lo chocó a Tsunoda y el que se le rompió el auto fue a Gasly, que casi lo choca con la Pinto, que metió una maniobra para esquivarlo. El de Alpine en un momento habrá pensado, llegan a chocar los dos. Vio el momento en el que casi chocan los dos y el tipo, para mí estaba tirando todo y se alegró cuando con la Pinto lo esquivó, porque dijo lo único que le faltaba era que se le rompan los dos autos en esa curva. Terminó 13 con la Pinto, le fue muy bien para lo que uno se hablaba y se esperaba, porque arrancaba 19, como decimos, una carrera donde arrancás y casi que terminás ahí, es muy difícil pasarse. Uh-huh. La diferencia entre el primero y el último es de 2 segundos como mucho, porque van todos apretaditos en el Gran Premio de Mónaco, que como decíamos, argentinos que habían terminado esta carrera solamente eran Fangio y Reutemann, que a su vez los dos la habían ganado en su momento. Colapinto es el tercer argentino en completarla. Muy bien, bien, bien por Colapinto. Entonces un dedito para arriba y todo el mundo feliz, porque sabemos cómo se prenden los y las argentinas a seguirlo. Vamos a hacer un punto aparte. Punto y aparte, como le gusta decir a Malvi. Ajá, vamos a hacer un punto aparte. Antes de terminar el primer bloque del programa, estuvimos conversando acerca de con algo que nos desayuna. Nos fuimos el viernes con una novedad, una noticia que nos acercó Mario Nicoletti, pero hoy nos desayunamos con otra, con una respuesta a esta nota que nos había compartido Mario. Vamos a hablar de eso. Nos parecía muy importante que esté con nosotros Mario. Uh-huh. Vamos a preguntarle cómo se encuentra, cómo toma esta nota y vamos a ir charlando. Sí, bienvenido. Gracias. Mario Nicoletti, Aire Fresco. Decirte buenos días, no sé si está bien, está mal, pero gracias por estar acá. Bueno, buen día. Me encantó tus comentarios de nuestros argentinos en el deporte. Qué bueno. Gracias. Que es fomentar eso. Bueno, la consulta sería ¿cuál? Para empezar. Dale, como para arrancar. Porque estamos como que hemos transformado a Merlo en un coliseo, ¿me entiendes? Donde toda esta situación de difamaciones, de descrédito, pasa a ser el atractivo del asunto. Claro. Pero yo te puedo decir algo como disparador. ¿Qué es lo siguiente? De repente tenemos, no sé, veo que hay unas fotografías muy actuales, que son de ahora, del predio donde yo vivo, planteándose una cantidad de edificaciones que están por encima de lo permitido. Por otro lado, desagotes cloacales, el consumo de agua, la saca de plantas por la cantidad de edificación. Por lo tanto, hay una cantidad de gente que vive en este lote. Este lote, para que la gente tenga idea de qué estamos hablando, estamos ubicados a 6 cuadras de la plaza, local a 2 cuadras y fracción de la Avenida del Sol, y es un lote que tiene poco más de 1 hectárea. Un lote que, ahí está acá, lo ven ustedes, lo compramos en el año 88, 89. Estamos con la cámara acá, así que ahí se puede mostrar. ¿Por qué lo explicamos? Porque nosotros no explicamos de lleno el comunicado. En principio lo pudimos hacer muy brevemente el viernes pasado, el comunicado que nos acercó Mario. Sí. Y luego... te estábamos esperando para hablar sobre el comunicado que firmó Juan Álvarez Pinto como vecino en respuesta al primer comunicado. Entonces, si hacemos mejor un contexto para que se comprenda un poquito cómo viene la mano. Bien. Brevemente, para quien no sabe nada de esta situación, previo a las elecciones, el intendente electo, ahora en licencia, con funciones como ministro de turismo, previo a las elecciones hizo unas declaraciones en la televisión local y luego en algunas radios, hay que decir también eso, fuertes expresiones, en el caso de Mario, en el caso mío también y de otras personas, la presidenta de la cooperativa de agua, diciendo, utilizando algunas palabras como personajes, ambientalistas extremos, y en el caso de Mario fue más allá y se metió con cuestiones personales que tienen que ver con la cantidad de viviendas que posee y demás. A eso, la agrupación Juvenat hizo respuesta, que lo leímos acá muy rápidamente el viernes pasado, y hoy por la mañana Juan Álvarez Pinto, firmado como vecino de la Villa de Merlo, que eso también es como una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Porque es una persona que está en función pública, ¿no? Pero como vecino de la Villa de Merlo, reafirma esos dichos que él hizo previo a las elecciones y va un poquitito más allá, porque además se acompaña con una imagen del terreno donde está tu vivienda y hace alguna serie como de afirmaciones diciendo de que hay una doble moral en tu persona, porque tenés no sé cuántas, como 20 viviendas, que estás en un predio donde parecería que es el mal ejemplo para esta zona, para el desarrollo de la zona céntrica, digo, entre otras cuestiones que dice. De ahí viene un poco esta necesidad de aclarar ese contenido, esa acusación de Juan Álvarez Pinto. Me estoy olvidando bueno, de no, no, está todo bien, está todo bárbaro, ¿viste? Es una lástima que estemos planteando esto, pero yo sí tengo la obligación de decir. Esto pasó lo mismo en el 2011, te leo, y va a responder un poquito lo que plantean ustedes. De mi mayor consideración, esto está elevado a la señora Inés Figueroa y Mario Nicoletti, esto lo manda la Municipalidad de Villa Merlo, esto lo ponemos uh-huh. para el streaming. Me dijo usted a los fines de informarle que vuestra propiedad cumple con todas las ordenanzas vigentes, quedando como constancia todos los planos de obra aprobados oportunamente. Con respecto a la donación del espacio verde, porque en ese momento también sumaba que no habíamos donado un espacio verde, uh-huh. únicamente se lo exige en el caso que se fraccione la superficie con son mayor de 10.000 metros cuadrados. Es decir, yo tendría que haber hecho un loteo, según lo regulado por la ordenanza en aquel momento, que sigue siendo la misma, 744... 424. Vuestra propiedad figura en el área de catastro de la municipalidad con parcela 1, no presenta división, por lo que no corresponde donar. Asimismo, le comunico que la ordenanza citada dispone de cantidad de vivienda máxima 2 por lote en toda la zona, salvo para fracciones mayores de 5.000 metros cuadrados, donde se permitiría la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas individuales o colectivas, cumpliendo indicadores urbanísticos de cada zona de uso residencial exclusivo. Vuestro inmueble cumple con esto, por lo que se han aprobado más de dos viviendas unifamiliares. Atentamente, esto lo firma el arquitecto Guillermo Pérez, secretario de Planeamiento y Gestión Territorial y Medio Ambiente, Municipalidad de Villa de Merlo. Bueno, a ver. No, que te acerques al micrófono. Ah, bien, no sé. Perfecto. Así no se te va la voz. Es que no sé cómo plantearlo el asunto, porque, a ver, hablemos del factor de ocupación del suelo. Esta zona se llama R2 y la cantidad de la impermeabilización que vos podés hacer en esta zona es del 40%. Por lo tanto, al tener un poco más de 10.000 metros cuadrados, lo que yo podría hacer acá es un poco más de 4.000 metros cuadrados de impermeabilización. ¿Se van entendiendo hasta acá? Uh-huh. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto es lo que yo tengo? Yo tendría que tener alrededor de 5.000 metros cuadrados en mí para que se cumpla con lo que dice el ministro. Uh-huh. Tengo 1.100 metros cuadrados. O sea que puedo edificar dos veces más de lo que tengo, que no se va a edificar más nada. Uh-huh. Es una orden de mi señora, va a quedar así. ¿Qué cantidad de arbolado hay en esta manzana? Hay alrededor de entre 2.500 y 3.000 árboles. Uh-huh. ¿Cuántas personas viven acá adentro? 27 personas. O sea que si usted divide en la cantidad de personas por los cantidad de metros cuadrados que tenemos, encontramos que una persona tiene alrededor de 300, 400 metros cuadrados por metro cuadrado. Uh-huh. Es decir, que es lo ideal a 6 cuadras de la plaza tener un bosque y vivir en un bosque. ¿Hay piletas de natación dentro de la propiedad porque se habla del consumo de agua y demás? No, no hay pileta de natación. Uh-huh. Fíjense que todo alrededor, el vecino más conjunto, tiene pileta de natación. Si miramos al frente, hay pegadito a 20 metros pileta de natación. Por todos lados tenemos pileta de natación. Este no tiene pileta de natación. ¿Cómo son los efluentes cloacales? Tienen galería filtrante. Tienen el pozo absorbente y después tienen galería filtrante. Por eso, al ministro, gracias. Porque le da la oportunidad de generar conciencia. Cualquier persona puede venir. De hecho, para venir a la radio no tienes que pedir permiso. Puedes uh-huh. entrar y de paso observas el bosque. Uh-huh. ¿Qué cualidad tiene el bosque? No lo cuantitativo, sino cuál es la calidad del bosque. Y si ustedes ven, acá se puede ver hacia afuera, que ven espinillo, tala, molle pispo, hasta inclusive veo un coco. Uh-huh. Un coco de la sierra, lo estoy viendo acá al frente. Uh-huh. Es decir, que tenemos todas plantas nativas, por lo tanto no necesitan agua. Bueno, te leo algunos pedacitos donde dice depósito, asador o garage, habría unidades habitacionales con fines de lucro e incluso más de las permitidas. Te leo lo que dice las declaraciones. Esto parece un interrogatorio. Un interrogatorio. Sí, después vamos a hablar. A ver, por un lado me parece que... Hay un asador, sí. Sí. Usted tiene la radio acá. ¿No es cierto? Uh-huh. Aprobado, todo bien, como corresponde por el Confer, se paga todo en corresponde. A galón para todo el resto de las radios, que todas uh-huh. estén bien. Uh-huh. ¿Me entiendes? Bien. Por eso tenemos digo una que zona... cuando uno acusa, sí. también tiene que, del otro lado, claro, ver, claro, claro. Porque uno dice doble moral al otro, bueno, ¿qué pasa sí. con uno? Uno sí, sí. ¿Podría todo el mundo salir a dar la misma claro. explicación que hoy vos estás dando? Exactamente, exactamente. Bueno, vamos viendo eso. O sea que ya con el factor de ocupación del suelo está aclarado, el tema del gasto del agua está aclarado, las plantas nativas, pileta de natación. Nunca menciona pileta de natación ahí porque evidentemente hubiese un papelón. Sí. Pero sí plantea de que no puede haber gasto. De hecho, uh-huh. algunos vecinos, el gasto que tiene de agua no supera los 6 metros cúbicos por mes, que es uh-huh. Tremendamente bajo. ¿Me entiendes? O sea, si hay algo en este lote, es la baja carga demográfica. Exactamente en las antípodas de lo que se plantea. Bueno, porque él acá dice que el caso de la contaminación por sobrecarga del suelo es el más dañino del centro de la ciudad. Bueno, así que Mario... me da un poco de risa. O sea, siempre que nosotros, Mario, contamos dónde estamos trabajando, es un entorno rodeado de naturaleza. Tiene uh-huh. una cualidad envidiable. O sea, y no existe en el resto de... Bueno, no sé si no existe, pero en el resto del centro es una vivienda tras otra, es todo una acumulación de demográfica. Están lo opuesto a lo que está pasando acá, ¿no? No, sí, no sé qué. Claro. Pero bueno, se tomó la molestia, que eso también parece particular, de tomar una imagen de dron, sí. de todo el terreno. De un vecino. De un vecino. Porque Mario sí es vecino. Exactamente. Sí, y el mate está espectacular. Me alegro, Mario, sos la única persona acá en la vida que me lo ha dicho. Porque al resto no nos convidaba. No le invito a nadie porque le ponía edulcorante, ¿viste? Es un poquito de azúcar. No, bueno, estoy leyendo acá el comunicado del ministro intendente y ministro intendente. Faltas graves en términos de la planificación urbana, que también lo... Es llamativo, ¿no? Esto porque nos acabas de mostrar papeles. Sí. Quiero decir que no hubo... además, ¿ustedes cuántos años hace que habitan en este... Y nosotros vinimos en el 89. Ya era 89. Principios del 89, nosotros estamos viviendo acá. Acá, Pamelita, se hicieron la ordenanza 487-602 en este lote. Este lote es emblemático en ese sentido. Acá empezó Juvenal. ¿A dónde? Uh-huh. Abajo de los algarrobos. Del algarrobo grande, que era lo único que había. Allí empezó la agrupación Juvenal, con en aquel momento varios Rodríguez, etcétera, etcétera. O sea que imagínate que el sentido que tiene este lote, en este lote, nosotros, esto se puede acordar Jorge Arias, nosotros quisimos donar la mitad del lote a la municipalidad. Que Jorge Arias dice, ¿estás seguro que estás haciendo? Nos presentamos el consejo para donar la mitad del lote. Porque en aquel momento pasaba esta historia, que la tierra no tenía este valor. Estoy hablando de la década de los 90, uh-huh. para ser utilizado como un espacio verde. ¿Me entiendes? Es decir, que si ha habido esta observación por parte de Álvarez, yo te lo agradezco al ministro. No para que vayan a revisar sus propiedades, porque habló también de la herencia anteriormente. Yo no recibí ninguna herencia. No, está hoy una herencia importante, sí, pero nadie ha cobrado un centavo todavía. Pero además no es ilegal, ¿no?, recibir una herencia para el caso. Sí, digo, al para margen, el caso, al además margen. De eso. Y hay otra cosa, que lo que venga la herencia tenemos una planificación comunitaria por lo que va a venir, uh-huh. ¿me entiendes?, con mi señora. Que eso lo veremos a futuro si lo podemos resolver con la familia. Es decir, que yo le agradezco al ministro que haya puesto hincapié con esta forma tan infame, porque otra cosa no se puede plantear. Ministro, necesitamos de usted. Necesitamos estar en conjunto, trabajar en conjunto, trabajar con el intendente, trabajar con la jueza de falta, con el consejo deliberante. Necesitamos que el pueblo trabaje en conjunto. Uh-huh. Te equivocaste cuando hiciste esta movida, de venir justo al lote más arbolado, más boscoso. Uh-huh. ¿Me entiendes? Un lote que acá justamente vamos a poner la fotografía, y ya leímos este documento, donde encontramos un páramo y a través de todo un monte de protección que si lo hizo a los costados se pudo levantar esto. Pero hay otra cuestión para todos ustedes. Esto parece ya una venta de ómnibus, cuando nos vendiendo una peineta y no solamente esto, sino que tenemos del lado sur, ¿qué vemos del lado sur? Una vereda, pero esa vereda es muy particular. Esa vereda tiene 7 metros y pico de retiro por 103 metros. Y hay ciento y pico de árboles. Fíjense cómo sigue del lote mío para arriba, que era el mismo lote. Los vecinos, no importa esto, pues ya pasó, está todo esto es una cuestión consumada. Tomaron la vereda y edificaron y se vendió. ¿Me entiendes? Y se vendió esa tierra. Perfecto. Acá nosotros dejamos ese retiro. Si usted da la vuelta, van a encontrar como una placita al frente del lote con ciento y pico de metros cuadrados, ciento y pico de árboles nativos. Bueno, es decir, que hemos tratado de priorizar todo ese asunto porque no hubo una necesidad de la necesidad de lucro. Claro. ¿Me entiende? Acá ahí también hay un inquilino que está... ¿A dónde haremos? ¿Me entiende? Porque consideramos que era excelente. La misma radio como funciona como comunitaria. Total. ¿Cómo funciona radio comunitaria? ¿No es cierto? Esto es un bien a la comunidad. ¿Me entiendes? Es decir, que de alguna manera que sepa la gente cómo funciona nuestra familia. Así que gracias al ministro por lo que ha planteado. Vamos a seguir, pero ahora vamos a aprovechar, les digo chicos, para ver cómo hacemos para reciclar el agua de los baños. Porque nosotros recibimos el agua de lluvia, va a un tanque que solo podemos ver y se bifurca a los baños a través de unas canillas. Incluso acá en la radio hay un sistema de calefacción que lo puedes cargar de afuera con brosa. Por eso nunca la oportunidad que nos da el ministro para generar conciencia a través de este predio. Pero, viste, también quería leer un textual, porque él te acusaría, Mario, si esto se comprueba de lo que él denuncia, como la transfugiada inmobiliaria más importante de la villa y el caso de contaminación por sobrecarga del suelo más dañino de la ciudad. Digamos que todo, él acusa acá, pero todo lo que se hace estaría como... esto sería lo máximo de Merlo, nunca hubo problema. Bueno, ahora hace poquito se estuvo hablando, ¿no? De estos negociados y cuestiones. Es un poco... Seguramente porque, a ver, estas declaraciones que son a través de redes o sus propios medios, después hay que presentar pruebas de esto, ¿no? Porque claro. no es cuestión de que uno, si no, tira cualquier cosa y no, sin ninguna prueba. Entonces, también cabe la pregunta de por qué esto no se presentó a la justicia en su momento, porque estamos hablando de que esta familia, en el caso de Mario con Inés, 36 años ocupando este espacio, es llamativo que ahora se dé cuenta de supuestas irregularidades, habrá que presentar pruebas ahí. Y a mí también la pregunta que me surge es, ¿cuál es el tema que realmente no quieren hablar? ¿No? Porque... Veamos un ejemplo. A ver. Vamos a ver un dron. Un dron está arriba de la propiedad, está sacando fotografía y viendo la transfugueada más importante que tiene el Valle Conlara, que se desarrolla acá donde estamos justamente en la radio. Por la conglomeración de vivienda, gente y demás, efluentes. ¿Nosotros seríamos parte de la transfugueada esa? ¿Cómo que hemos parado nosotros en esto, Mario? Yo me voy retirando por las dudas. Me preocupa un poco. Pero vamos a correr el dron. Vamos a correr el dron. Dale. Vamos a correr el dron y lo vamos a llevar un poco más hacia el oeste y hacia el norte. Lo vamos a correr más o menos alrededor de unos 2.000 metros. ¿A dónde estamos ahí? Estamos cerca del cementerio. Seguimos un poquito más hacia el oeste. ¿Qué nos encontramos? Una tierra que tenemos que averiguar, donde se planteó, ahí fue donde se sacaron quebrachos que estaban en la vereda, pero eso fue denunciado, no es motivo para ahora. ¿Pero qué está pasando más abajo? En este momento, se están sacando, ya lo vamos a ver en el teléfono mío, se están sacando algarrobos de este tamaño. Ahora, quebrachos, moradillos, chañares, en este momento, corre el dron, mándalo allá y empieza a actuar, hermano. Vamos, el ministro de Turismo. Amigo, lleve para ese lugar, ahí está el problema. Están desmontando, haciendo un loteo. En ese lugar. Ya lo hicimos la denuncia, hoy esta mañana a las 8 de la mañana, motivo que me tuve que quedar en Merlo. Bueno, ya se hizo la denuncia correspondiente. Bueno, ahí tiene que trabajar, en conjunto con los grupos ambientalistas, ir a los inspectores, trabajar en conjunto. Le falta un vehículo al municipio, siempre se lo estoy ofreciendo. Muchachos, ahí tiene un vehículo, vayan y hagamos el trabajo. ¿Cómo esto es la doble moral? ¿Cómo te atreviste a plantear esto, hermano? ¿Cómo te atreviste a esto? ¿Qué fallamos nosotros como docentes cuando fueron alumnos? ¿En qué fallamos que hoy tenemos esta situación? Si nos dedicamos a la educación, si nos dedicamos a los niños, nos dedicamos a esto, ¿en qué fallamos? ¿Por qué tanta infamia? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Porque esto está a la vista. ¿Cómo va a decir semejante barbaridad si vos podés venir y comprobarlo? ¿Cómo podés tener semejante caradurez de plantear esto? Aparte, sos ministro, si lo vas a hacer con un vecino, tiene que ser igual, la igualdad para todos. Ahora lo haces con todos. Sí. Con todos. Sí. Es decir, que te cruzas al frente, te va esto, te fijas tu propiedad. ¿Qué hablas de la herencia? Nosotros lo hicimos con mi señora. Hace 36 años nos venimos matando con lomo, con haciendo esto. ¿Qué pasa? O hablaba de herencia de él. Yo no recibí ninguna herencia. Claro. No sé, por ahí estaba confundido el ministro y estaba hablando de lo que él recibe. Hay alguna cuestión que recibe. Mi padre vino en el año 49 con un camioncito y desde ese momento, la familia nuestra es así, ponele lomo porque nos encanta. Me pareció Pamela. Ese ejemplo a nosotros no le podemos servir para el ejemplo. Queda afuera. Nosotros por las dudas. Pamela, yo me acuerdo de ese primer año B. Pamela, me fui carajo. Ahí me escracha mal la edad. Me escracha pero, Mario, para, hay alumnos que nosotros nos portamos bien, ¿viste? Porque vos fuiste profe de Juan Álvarez Pinto, de la hermana, ¿no? De Juan Álvarez y de la hermana. Excelentes. Excelente. Tanto Juan... Leiva, la hermana fue la primera miembro mujer que tuvo a Juvenal. La María José Pinto. Mira, antes. Fíjate vos. Porque ella es un poquito más grande que yo. Contar en esta línea que vos estás diciendo que nos van a visitar en unos días una escuela. Hay varias escuelas que están interesadas en venir a conocer acá la Red Identidad Comunitaria, que es verdad, algunos me están mandando mensajitos diciendo no todas las personas saben que la Radio Identidad Comunitaria está dentro de ese predio acusado de estar en situación irregular. De exceso de fluente. De exceso de toda esa cosa. Yo sé que esto es medio una pavada dentro de lo que estamos hablando, pero él firma como vecino, pero a la vez dice que él va a presentar una nota formal ante el Consejo Deliberante solicitando que se inicie una urgente investigación sobre las posibles inconsistencias y omisiones en las declaraciones presentadas por el señor Nicoletti. Otra cosa también, como que... Si él denuncia como vecino, entonces cualquier vecino tiene... O sea, ojalá nos dieran la bola que él pretende que le den a él en un montón de otras cosas que ha pasado mil veces hasta con reclamos de estos ambientalistas... ¿Cómo les dice? Perdón. Ambientalistas extremos. Sí, a mí me da... Es todo raro acá. Es todo raro. Sí, sí, vos una sola cosita. Acordate lo que vas a decir, Pamela. Todos los años, al principio, le pagamos en efectivo... Los haberes que corresponden, las tasas municipales, le sacamos por lo menos 2/3 partes de la basura porque lo reciclamos, ¿me entiendes? Es decir, tratamos, nunca va a encontrar en ningún momento un papelito tirado alrededor de los 310 metros que tiene de perímetro el lote. Nunca va a encontrar ningún funcionario. Y vas a encontrar alrededor del lugar más o menos unas 400 plantas en la parte pública. Contando lo que habíamos planteado, un poquito menos, quizás 300 plantas. Cuando hablamos recién que en Becerro no teníamos ni una. No, él dice que vos no cortás la planta para que no se vea todos los yuyos, dice. Parece que tiene un dron planta. Porque sin dron no somos nada, me parece. No, una cosa que iba a decir que me llamó la atención es que, viste que las redes suelen ser muy crueles porque hay mucha deshumanización, se despersonaliza mucho. Sin embargo, en esto que él publicó, la verdad es que el que termina, digamos, hay muchos mensajes. Y no hice ningún descargo. Y no hiciste ningún descargo, no. ¿Qué lo vamos a hacer? Me parece que que todos... Entendemos que acá lo que se quiere es desviar el eje de la discusión cuando en realidad previo a la campaña electoral, tanto todo lo que es el debate respecto a la cooperativa de agua potable, que eso es lo que está en el fondo de la cuestión, que está el debate acerca de la aprobación de mayor cantidad de loteos, ¿no? Eso es un debate que se repite, que se va profundizando. Estamos próximos también a una asamblea de la cooperativa de agua, donde el intendente interino el otro día dijo que no es ni siquiera socio, ¿no? Como toma ahí una cierta distancia. Sin embargo, la cooperativa de agua logró poner en la agenda pública el tema de que no hay agua, no podemos seguir aprobando loteos, y evidentemente eso genera una tensión muy importante y con esto se desvía el debate. Exacto. Vos ponderás la calidad de cada uno de los temas. Estamos hablando que para mí ha sido un bálsamo todo esto, lo vamos a seguir, por supuesto que acá inicia todo este asunto, pero ¿cómo podés poner a la misma, al mismo nivel del debate público, por ejemplo, el hecho de haber puesto con luz verde, por ejemplo, el famoso desmonte de la sierra? ¿Cómo podés poner al mismo nivel la aprobación que hiciste, que tenías que entregar ya agua a los lotes de allá Piralanca Abajo, a los loteos de Piralanca Abajo, le diste el ok con la negativa de la cooperativa? Son cosas diferentes. Aparte, ustedes son funcionarios. Es otra cuestión. El funcionario el que está en la vidriera, no un privado. No un privado en absoluto. Yo estoy dando cuenta, lo estoy haciendo. Mi señora, si anda por ahí, que me traiga el plano del loteo, el último aprobado, Inés. Si me lo traes acá a la radio. Bien. Acá suman una pregunta de quienes están escuchando la entrevista y nos dice, por favor, que te preguntemos, Mario, si vos sentís que esto es una persecución política. Sería una persecución si fuera una persona con poca experiencia. Hace 36 años que estoy metido en esto. Estuve en la dirección de turismo, estuve en la dirección de bromatología, dos veces fui concejal. Esto no, para mí es un poco de decir, nos dan esta oportunidad. Hoy hablamos con Inés, estábamos amargados los de la mañana. Digo, ¿por qué se dedica a esto? Con todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer toda esa denuncia de este desastre que se está pasando ahora en este momento en el oeste de Merlo, estuvimos en el medio ambiente, y estamos con este asunto. Entonces yo le decía, mi señor, esta es una oportunidad grandiosa que nos da la vida. ¿Me entendés? Este muchacho, evidentemente, con poco recato, poca prudencia, larga esta situación a los medios. A ver, acá tengo dos mensajitos, Mario, mientras vos abro el plano y yo quiero que ustedes lo vean y vamos a ponerlo en streaming. Uno dice, la nota presentada, si bien está firmada como vecino de la Villa de Merlo, induce a confusión, pues utiliza el Facebook que lo tipifica como intendente de la Villa de Merlo y presidente de la UCR de San Luis. Aclaro, para quien no lo sabe, es intendente en uso de licencia, pues cumple funciones como ministro de Turismo y Cultura de San Luis, porque si está presentada en Xino, según como firma su epístola, mi pregunta es por qué no utilizó su Facebook personal, que figura como Juan Álvarez Pinto, que está vigente y en uso según las publicaciones que se observan. Cosas que pasan y que no deberían ocurrir, a mi entender. Indudablemente debe creer tener injerencia y poder en el tratamiento de cualquier tipo de trámite, pues según sus palabras presentará una nota al Consejo Deliberante solicitando que el informe esté listo para el 5 de junio de este año. Alguna hora en especial, pienso en aquellos vecinos que tienen notas presentadas en diferentes áreas y están durmiendo el sueño esperando la resolución. Entre ellos, el pedido de Juvenal del 5 de junio del año pasado, que en la cual se pidió que cumplimenten con la ley que obliga a los funcionarios, Yolanda, la ley que obliga a los funcionarios a instruirse en el tema ambiental, por ejemplo, que esto es justamente el 5 de junio. ¿Algo más que vas a leer? Sí, hay otro mensajito que dice, me solidarizo con Mario Nicoletti y lamento que el ministro ataque a un vecino al cual tendríamos que imitar. Está a la vista, gracias a las imágenes del dron, el mejor ejemplo que tendríamos que copiar. Lamento también que funcionarios municipales y provinciales copien y peguen una acción cargada de falacias contra un vecino. Hay que aunar esfuerzos, ministro, basta de ataques, trabajemos para Merlo. Esto lo firma Walter Pollo, recientemente diputado electo. Bien. Bueno, gracias, Walter. Bueno, acá tienen ustedes, para que la gente lo tengan idea qué estamos haciendo, el que está viendo streaming, evidentemente ya vio las imágenes, pero están viendo el predio total que tiene el en donde estamos nosotros en este momento. Ustedes están en la superficie aprobada, folio 0205-4205, con fecha 28 del 05, poco antes que la radio saliera al aire. O sea que esto nació como radio y efectivamente, como plantea él, hay un asador, figura como asador, no es una propiedad donde está habitada en absoluto. Ustedes ven acá, para plantear un poquito, que se lleve una idea a los oyentes, que leen ustedes superficie aprobada, superficie aprobada, superficie aprobada. Bueno, cada una de estas superficies aprobadas habla de las siluetas que ven ustedes, que es como una vista en planta del lote. Uh-huh. Es decir, tiene absolutamente todo lo que hay acá arriba, está aprobado. Todo uh-huh. lo que se ve, lo que tenemos acá, uh-huh. está aprobado. Lo que él muestra en la foto. Es lo que ve, está uh-huh. totalmente aprobado. Y plantea que va a mandar inspecciones, pero claro que tiene que hacerlo, no hay ningún problema. Pero lo que sea, lo que sí, le planteo igualdad ante la ley. Uh-huh. Igualdad. Es decir, que a partir de ahora haga un relevamiento de la región. ¿Me uh-huh. entienden? Es decir, acá nosotros hemos puesto en consideración, hay una cuestión que es particular, que lo dije al principio, que lo más importante de la charla es esto que está acá en la carátula. Vos podés leer acá que dice cuánto tiene el terreno. 10.535,20 metros cuadrados, dice, de terreno, y superficie aprobada, dice, 1.048,82. Superficie cubierta a ampliar. 250,2 y después... A demoler una propiedad que tenemos que demoler, que no se demolió todavía, uh-huh. pero que nosotros ya nos adelantamos para demolerla. Uh-huh. Es al revés, digamos, claro. Vamos a tener menos. Bien. Muy bien. O sea que si vos sumás esto... Estos dos tenés alrededor de 1.300 metros. Uh-huh. Esto es lo que hay. ¿Me entendés? Sí. 1.300 metros cuadrados sobre una superficie de 10.525. ¿Cuánto significa los 10.300 sobre 10.400? Es más o menos un 13%, 14%. ¿Cuánto puedo tener yo acá edificado? 40%. ¿Cuánto entra a la superficie edificada en lo que yo puedo edificar? 3 veces. O sea que yo puedo hacer 2 veces más de lo que yo tengo acá. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ajá. Uh-huh. Que mi señora, mi puesto dice, ni siquiera me dice, mi señora, no quiere más. O sea que se queda tranquilo. ¿Cuál es la superficie libre? Perdón, señor. Sí, porque acá están los 9.272,03 metros cuadrados de superficie libre. Que no es una manzana, porque una manzana generalmente son 70 por 70. Son alrededor de 5.000 metros. Es como si fueran 2 manzanas en el centro que tenés espacio verde, hermano. Bien, bueno, señal de que si está tan preocupado entonces por la urbanización, por la sobrecarga del suelo, entendemos que esto va a ser así con todos, estaría muy bueno arrancar con los propios funcionarios, ¿no? Quienes hoy cumplen sus tareas, sus funciones, a ver qué pasa ahí, por casa cómo andamos, como decimos siempre, y los debates que hay que dar públicamente respecto a determinadas ordenanzas, sí. respecto a los loteos, respecto a la planificación del desarrollo urbanístico, está bueno darlos en los espacios institucionales, no a través de mensajes en las redes, ¿no? Ese es un poco... Que además nos llegó la información que este comunicado no solamente lo hizo llegar a algunos medios, sino que los propios funcionarios que están en ejecución el día de hoy uh-huh. están también compartiendo esta noticia, intentando obviamente que tenga la mayor viralización posible. Y esto me hace un poco acordar a lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Ese objetivo de desprestigiar a la gente... para que el valor de la palabra de esa persona sea nulo, no sea creíble. Me parece que además de que acá se estarían quizás complejizando algunos negociados que ya salieron a la luz, hay una cuestión también de un cierto abuso del poder, ¿no? Uh-huh. que tienen las personas. En esto de meterse con personas particulares, sí. en este caso, bueno, Mario... y que tiene un rol social muy importante, que en algún momento yo me pregunto, ¿en qué momento Mario fue el ángel ambientalista? Eso cuando vivía acá, el Mario era como la persona, como lo dijo recién Walter Pollo, un tipo que laburó un montón y se llevó siempre al frente, claro. y lo sigue haciendo, y de repente hoy es como el demonio ambientalista, es como que no lo acepto, no lo creo, no lo veo. Y es duro, siendo un análisis objetivo de esta situación, que una persona con tal poder lo use para desprestigiar, porque esto que pasa, Mario responde, Mario también va a tener, supongo, su lugar en otros medios, pero el alcance que tiene la palabra de un intendente en licencia o ministro tiene una repercusión distinta, ¿no? Sí, pero la contracara también es todo el tiempo que se toma este ministro, ahora ministro intendente, evidentemente lo que significa Mario molesta, lo que significa Juvenat, la voz del ambientalismo molesta, porque si no, no se tomaría tanto tiempo, ¿no? Sí, pero vos fíjate que nosotros ahora, voy a hablar de Juvenat, va a tener una revancha con todo esto. ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertirle a la municipalidad, porque ya nos autorizaron, $1,000,000 en cartelería, donde propicie el crecimiento de los árboles nativos, la implantación de los árboles nativos. No le vamos a sacar esta situación que si cobraste la herencia, que si esto... No, no. Lo que te vamos a hacer es, vamos a darte una mano, hermano. No vamos a utilizar la infamia en absoluto. Fíjate que en todo momento de las cuestiones recibidas por nuestra institución hemos sido muy cautos, inclusive en lo que hemos vertido acá. No ha dolido y sí, porque de alguna manera mucha gente lee y queda eso. ¿Cómo hace vos cuando desparramás un almohadón con pluma? ¿Cómo hace para juntar todas las plumitas que quedaron por ahí? Uh-huh. No es fácil cuando vos difamas. Uh-huh. Es triste, ¿me entendés? Que use este abogado, que use esta forma para defender. No, usted, abogado, supongamos, hoy ya tiene una denuncia ahí en medio ambiente, que se está desmontando, sacando rollizos de quebracho blanco, de algarrobo. Vaya y defienda, vea qué es lo que está pasando. Júntese con nosotros, hablemos, le podemos asesorar. Porque no hay un ingeniero ahí adentro, agrónomo, por ejemplo, que le pueda dar una mano. Nos plenamos, está el vehículo para ir al lugar. Es decir, queremos trabajar porque lo necesitamos. Nosotros no podemos trabajar sin los municipios de la costa. No podemos hacer nada. Los encuentros de niños, las bicicleteadas, todo lo que vos tuviste, Pamela, uh-huh, la feria, lo hicimos con las instituciones estatales. No somos nada sin el consejo, sin nadie. Por eso nunca vamos a ir en contra de ellos. Uh-huh. Pero si tenemos que plantear cuestiones como la que vimos esta mañana con el presidente Júvena, tremendo rollizo de cagarro, y tenemos que hablarlo, ¿qué nos tenemos que quedar callados? ¿Qué tenemos que hacer eso? Todo el pueblo debería participar en esta patriada, chicos. Todo sí. El pueblo. ¿Me entiendes? Sí. No, y tomo otro mate. También tómese otro mate, va disfrutando el mate de la Malvina que no comparte. Quería agregar una cosa que es, cuando hay algo que lo aprueba el municipio o el Consejo Deliberante, queda como correspondiente el intendente que está en ese momento, ¿no? Como el responsable. Porque acá estaba leyendo y dice que esto fue aprobado conforme a la ordenanza por el Honorable Consejo Deliberante, todo en el 2021. Sí. ¿Y el intendente no era Juan Álvarez Pinto? Claro, sí. O sea, está aprobado por el municipio de Juan Álvarez Pinto. A ver, ¿quiénes son los firmantes? Porque está todo aprobado conforme a las ordenanzas que tienen que ver. Arquitecto José Barrio Nuevo, director de Obras Privadas. Sí. Dice aprobado municipal. Por eso estaba leyendo y dice aprobado por conforme a todas las ordenanzas que vienen del Honorable Consejo Deliberante. Y dice 4 de mayo de 2021. Estaría en funciones. Claro. En ese momento sí como intendente. Pero por otro lado, nosotros somos abiertos. Si nos dicen, che, mira, hay un alero ahí que está torcidito, lo hacemos, ¿cuál es el problema? Uh-huh. Nosotros, es decir, la vez pasada también desacreditando a los vecinos, cuestiones esas, que es los inquilinos, que es horrible. Sí. Porque ya te toca la faz íntima donde vos decís, uh-huh, ¿por qué tiene que haber inquilinos? La relación con nuestros inquilinos es diferencial. Sí. Somos testigo de eso. Sí, somos diferencial. A cada uno trabajamos en conjunto como si esto fuera una familia. Uh-huh. En esta manzana los inquilinos son una familia. Uh-huh. ¿Me entiendes? Muchos de ellos están mezclados con la parte ambiental. Es decir, si nosotros tenemos que vivir enfrentados con alguien, no podemos. No nos sale. Uh-huh. No nos sale. Por eso que... Bueno, ya que puso el ojo acá, está bueno que vea esto otro, ¿no? Como ejemplo, está bueno que venga, que visite, que charle con los vecinos y que esta mismo que intentó hacer acá de defenestrar, acusar, ese nivel, de ese tiempo que se tomó para analizar este terreno, ojalá que se lo tome con todas las denuncias atrasadas, uh-huh, que son un montón, ¿no? Que inspeccione realmente lo que tiene que inspeccionar. Ya que viene, que venga a charlar acá. Estaría muy bueno. Está más que invitado. Cosita más. Acá participaban los chicos de la, no me acuerdo, de papel. ¿Luna de papel, mi amor? Lo que hizo mi señora, ¿eh? No, colectivo de papel. Amor, no me acuerdo lo que me estás preguntando. Me miró Malvina y se te paraba. Colectivo de papel. Jardín, bueno, el lunes papel creo que. El jardín infante de la escuela del Beso, nos traían los chicos y ellos veían el reciclaje, hacían un reconocimiento de la flora. Una vez vimos inclusive nidadas de algunos animales autóctonos, veían por supuesto los comunachos, y de paso visitaban la radio y los chicos hablaban. ¿Me entiendes? Esto fue antes de la pandemia. Salían, era otra cuestión, pasaban, hacían toda una visita en el lugar. Justamente en ese lugar viene a atacar justamente este ministro, ¿me entiendes? Uh-huh. Así que lo invitamos al ministro, que se llegue al lugar y para ir, para que vaya reconociendo la flora, para que entienda los qué es lo que diría él. Los suyos, sí. Los suyos que tapan todo acá. No, puede entrar nosotros si la radio está abierta. Nosotros felices, siempre describiendo lo hermoso del entorno. Bueno, nosotros. Para el intendente, el vecino, el ministro, esto está todo tapado, Yuyo, para que no se pueda ver lo que hay acá adentro. Y siempre decimos, no cuando él dijo que esto estaba como que se vivían en condiciones complejas en este lugar, también salimos a aclararlo, que nosotros venimos todos los días y es maravilloso, caminitos entre árboles, la vivienda por un lado, el asador ese que todavía no lo hemos usado, sí, pero es que un de uso común, sí, o sea, no pertenece, no está al lado de ninguna vivienda. Pero bueno, no sé qué loca la visión, ¿no? Tan opuesta de una cosa y la otra cuando uno tiene otro tipo de interés a la hora de hacer una valoración. Sí. ¿Quedó algo más? Yo creo que... Me parece que... No sé, que no, hemos hablado de todo. Quedó la invitación acá al vecino ministro intendente. Ministendente. Bueno, ministendente. Siempre berreta. Juan Álvarez Pinto. Mario, te agradecemos el tiempo. La aclaración que la verdad es... Bueno, da bastante, no sé qué palabra utilizar para decir lo injusto que me parece que es que un vecino tenga que estar acá exponiendo sus planos de la casa, las fotos, bueno, es un montón. Ojalá los funcionarios de turno hagan lo mismo y puedan aclarar bien también. Es que si no, si esto él no aplica este criterio al resto de la comunidad... Podemos afirmar que es una persecución esto, porque ¿por qué a un vecino de la Villa de Merlo? Esto tendríamos que verlo constantemente, qué está pasando con los grandes negocios inmobiliarios y verificar si está todo bien, porque es como dice Mario, che, si querés poner las cosas en orden, vamos, está perfecto. Ahora atacar de esta manera, y por lo que hemos visto con Mario, fundado en mentiras, pero bueno... Así estamos en un momento muy complejo del tirar una bomba al otro, arruinarlo y que eso quede después en la nada. Y otra cosa que plantea ahí Albertista, no sé, que está diciendo, nosotros con tema político cero, hermano. Y no podemos dejar de nombrar el aporte que hizo a las instituciones el gobernador actual, sin interesarnos de qué línea es. Que justamente lo volcamos en ese comunicado, ¿me entiendes? Que nos dio una mano instruyéndonos sobre las instituciones intermedias. Es decir, que no tenemos en ese sentido miramientos hacia alguna línea partidaria en particular. Y esto, y otra cuestión que me dice que ando usando la institución, creo que yo he ido siempre al frente. O alguna vez negué una entrevista o lo que sea. No, me dice que ando mandando a la gente. ¿Cómo es eso? No, amigo. No, yo voy y no tengo problema. Y que tengo errores, pero por supuesto. Seguramente que he cometido muchísimos errores. Bueno, muchísimas gracias, familia, Mario, por esta posibilidad. Gracias. No deja de ser esto como un descargo que uno hace, porque no estábamos bien esta mañana con mi mujer, ¿viste? No estábamos bien, ¿viste? Decir, no, puede ser. No puede ser. En lugar de dedicarse a aquello, a ver qué es lo que está pasando allá en la zona del cementerio, estamos con todo este asunto. Sí, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Mario Nicoletti. Nosotros nos vamos a un temita musical y ya volvemos. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, espero. Vivero, el jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Pedir.

vivir siempre igual. Yo voy a sacarte del nivel en que estás. Acá, como decíamos, una mañanita picante con un poco de todos los temas. Se acaba de ir Mario Nicoletti haciendo las aclaraciones respecto a esta acusación del ministro intendente Juan Álvarez Pinto. Y ahora seguimos, ya estamos en comunicación telefónica. Le contamos que el jueves y viernes de la semana pasada se llevó a cabo el segundo Congreso Feminista de Derecho al Trabajo y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y para eso ya estamos en comunicación telefónica con Mariana Amartino. Ella es abogada, laboralista, asesora sindical. Es la vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Bueno, a ver, Mariana, ¿nos escuchás? Bienvenida, buen día. Buen día, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, saludarlas. A ver si yo la escucho ahí mejor. Hola, hola. Sí, hola, buen día, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y saludarlas. Ay, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, el tiempo de espera se extendió un poquito en la entrevista anterior, pero también era necesaria. Bueno, Mariana, si querés, contanos brevemente, porque sabemos que también tenés tus cuestiones, ¿de qué se trató este congreso que se llevó a cabo el jueves y viernes de la semana pasada? Bueno, Pamela, como sabés y como han estado charlando, estamos atravesando un tiempo complejo que nos enfrenta a un proceso de ajuste que genera obviamente un impacto muy importante en toda la población. Hay una rotación social, hay un aumento de la precariedad laboral y el pluriempleo, sobre todo a partir de las modificaciones introducidas con la sanción de la ley de bases, y también un incremento notorio de la violencia. Estos mayores niveles de violencia que son promovidos desde el propio Estado, que también se acompañan con un desmantelamiento de las políticas públicas de prevención y abordaje de las violencias, han dado pie a que nos sumemos, a que seamos parte del debate del movimiento feminista y transfeminista y discutamos colectivamente cómo construir y articular alianzas, también desde la mirada del derecho laboral y desde una mirada compasiva y amorosa hacia nuestra sociedad, que contribuya obviamente a fortalecer la resistencia y desde los feminismos a esta avanzada de extremas derechas que estamos viviendo en nuestro país, pero que también es un fenómeno global. Uh-huh. Sí, estoy viendo, bueno, el programa, un montón de mesas, de paneles, referentes nacionales, la verdad, sociólogas, comunicadoras, abogadas. Estoy viendo una mesa integrada por abogadas de Brasil, Perú, de Uruguay, de Argentina, integrantes del Poder Judicial, ¿no? Investigadoras del CONICET. Súper rico parece toda la propuesta. Y bueno, si querés compartirnos un poco cuáles fueron los principales puntos, si hubo acuerdos, si hubo posibles acciones a futuro. Bueno, como bien decías, la organización en este contexto fue un desafío porque obviamente, sobre todo en términos materiales, ¿no? Concretar una actividad que implica traer compañeras y compañeres de distintos países, de distintas profesiones, es realmente desafiante, pero lo logramos. El saldo fue súper positivo, hubo más de 70 personas participando de toda la región. Uh-huh. Y bueno, entre las principales conclusiones te podría decir que lo que entendimos es que hay una necesidad puntual de generar más espacios de debate transversal, no perder la agenda pública que teníamos los feminismos a partir del 2015, y fundamentalmente de no retirarnos de la calle, ¿no? Las mujeres, las diversidades, pusimos en debate el concepto de trabajo y resignificamos conceptos como la huelga, ¿no? Mostrando que la calle y nuestros hogares son lugares de trabajo. Entonces, es importante recuperar esos espacios como banderas y, bueno, impulsar la internacionalización de la lucha feminista y transfeminista a nivel regional y a nivel mundial. Uh-huh. Me parece que es central. Uh-huh. Mariana, acerca de lo que es el mundo del trabajo y estos, bueno, los permanentes ataques, ¿no?, del gobierno nacional respecto a los derechos laborales, a la huelga, que en la semana pasada hubo modificaciones al respecto. ¿Qué cuestiones se plantearon respecto a esto, a lo que tiene que ver con las modificaciones del mundo laboral, especialmente en las mujeres y en las disidencias? Bueno, conversamos mucho respecto de todo el proceso de reforma que se está dando en nuestro país, más allá del DNU 340, que es al que te referís, que habla del derecho de huelga, o más bien, más que hablarlo, desnaturaliza. Creemos que bueno, desde la sanción de la ley bases, incluso desde el DNU 70 del 2023, todo el proceso de reforma es muy grave porque, en el caso concreto de la huelga, es la herramienta para gestionar el conflicto capital-trabajo, ¿no?, en nuestra sociedad capitalista. Entonces, como feministas y como laboralistas, sabemos que esto afecta principalmente a las mujeres y a las diversidades, que durante mucho tiempo estuvimos excluidas del mercado de trabajo y también de los derechos colectivos del trabajo, ¿no?, como son el derecho de huelga, la negociación colectiva, la participación en los espacios de decisión en los sindicatos. Uh-huh. Entonces creemos que esta pretensión de aniquilar el derecho de huelga ahora, ¿no?, con, digamos, ya la sanción de la ley bases habilitó la precarización, la informalidad laboral, legalizó figuras como los colaboradores, bueno, ya hemos discutido mucho de este tema, y ahora esta pretensión de aniquilar el derecho de huelga, nos impone la necesidad de pensar cómo amplificamos esta convocatoria y cómo reconstituimos el tejido social para hacer caja de resonancia de las voces vulneradas, ¿no?, en nuestro, uh-huh, país. Sí, sí, pensaba en este proceso que veníamos teniendo como movimiento feminista, transfeminista, ¿no? Distintos temas en la agenda pública. Uno de esos tenía que ver con esta necesidad de una reforma judicial, ¿no? Pero desde el feminismo, obviamente poniendo en valor una mirada que no sea patriarcal como es hoy, donde, bueno, vemos que muchos fallos o hacen omisión a situaciones graves o favorecen a los varones por el hecho de ser varones. ¿Se pudo profundizar un poco más acerca de esta necesidad de la reforma judicial con una mirada feminista? Bueno, justamente hubo un panel específico que se llamaba Litigar y Juzgar con Perspectiva de Género, ¿no? Y ahí analizamos todo el sistema de administración de justicia y la manera en que debe vincularse con las políticas públicas. Bueno, se cuestionó la organización del Poder Judicial, de hecho hubo una de las expositoras que hizo una presentación audiovisual de cómo está constituido el Poder Judicial y cuál era la representación de mujeres y diversidades, ¿no?, en ese esquema. Uh-huh. Bueno, y todos los problemas que todavía tenemos que resolver, porque es un tema muy complejo, el tema de la justicia, del Poder Judicial. Bueno, uh-huh. La Corte hoy tiene solo 4 integrantes, los 4 son varones, el Poder Ejecutivo impulsó la candidatura de 2 nuevos magistrados que también eran varones, o sea, luego de tantos años de estar en la calle y de haber hecho un gran avance en términos institucionales en el periodo del 2019 al 2023, ¿no? Que, digamos, podríamos decir con la creación del Ministerio de Mujeres y Diversidades, luego hoy pareciera que las mujeres no tenemos derecho ni tenemos currículum suficiente para integrar el órgano máximo del Poder Judicial. Pero bueno, tampoco es solo la Corte, sino también los ministerios públicos, las defensorías, las fiscalías, cómo se distribuyen esos cargos, con qué recursos financieros, humanos, técnicos. No, bueno, no se trata de imaginar cómo queremos que sea, sino de analizar en base a los datos concretos cómo está funcionando y respondiendo a las necesidades de la población. Lo cierto es que hoy muchas veces el proceso judicial revictimiza a las mujeres y a las diversidades. Uh-huh. Han habido infinidad de presentaciones, por ejemplo, relativas en los despidos en el Estado a personas que ingresaron por el grupo laboral trans. Uh-huh. Y sin embargo son muy pocas las medidas cautelares, los remedios provisorios que la justicia dio para esas personas que tienen una desventaja en el acceso al empleo. Uh-huh. Esto da cuenta de el sinuoso camino que aún nos queda por recorrer. Sí, sí. Estoy viendo, revisando el programa, una de las mesas tenía que ver con la situación de las mujeres y disidencias en el mundo del trabajo a nivel regional, ¿no? Ahí en esa mesa es donde participaron, de Brasil, de Perú, de Uruguay. ¿Qué datos, con qué información vinieron las compañeras y compartieron como para también entender este proceso, no solamente lo que pasa en Argentina, sino a nivel regional? Mayormente todas las compañeras, por supuesto, haciendo las salvedades de los distintos momentos políticos en que se encuentran los países, ¿no? Recordemos que en Brasil lo preside Lula y que Colombia lo preside Petro, entonces, bueno, tienen una mirada progresista, uh-huh, si se quiere, de estas cuestiones. Sin embargo, todas coinciden que las mujeres estamos atravesadas por estas desigualdades estructurales, que hay problemas en el acceso al empleo, problemas en el desarrollo del empleo y también al momento de acceder a la jubilación. Uh-huh. Las dificultades que tenemos en el acceso a los puestos de decisión política en general, dentro de las estructuras estatales, dentro de las estructuras sindicales, o sea, que hay una realidad que es compartida en la región mayormente. Y bueno, lógico, la voz de Colombia y la voz de Brasil en esta realidad tan opaca que nos toca atravesar a quienes vivimos en la Argentina nos infunde ánimo y te diría, nos convoca a redoblar esfuerzos para seguir dando batalla, ¿no? Sí. Los feminismos somos hoy el enemigo principal de esta gestión política. Sí, por eso tanto ataque, ¿no? Así muy, muy personalizado, muy directo. Sí. Bueno, y por último, como asesora, abogada, sindical, compartinos si querés un poquito cómo estás viviendo este ataque directo a los trabajadores del Estado, y bueno, ¿qué está pasando a nivel judicial, ¿no? Porque sabemos que una de los de las herramientas que tenemos como trabajadores en esta oleada de despidos masivos que hubo, bueno, tiene que ver con la herramienta legal. ¿Qué viene sucediendo con esos juicios, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras? Mira, creo que estamos viviendo, como te decía al principio, un tiempo complejo. El Poder Judicial no escapa a los cambios políticos que se han producido. En particular, el Fuero Nacional del Trabajo viene también siendo atacado por esta gestión. Recordemos que la Corte Suprema incluso se expidió respecto al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la ciudad, una barbaridad. Desde la asociación nos hemos pronunciado en contra de esto, porque bueno, los jueces laborales son jueces que tienen que tener una mirada especialmente social, ¿no es cierto?, dada la relación de hiposuficiencia que une a la parte trabajadora con la parte empleadora, y han sufrido muchos aprietes. Podrán leer en muchos medios los nombres de jueces o juezas que han dictado sentencias a favor de las personas trabajadoras. Eso nos coloca en un estado de mucha preocupación y te diría de cierta incertidumbre jurídica, porque la Corte ha tenido fallos realmente, no polémicos, realmente desafortunados, te diría antijurídicos, en contra de lo que establecen nuestras normas legales, la Constitución, los convenios internacionales firmados por nuestro país, así que es muy complejo. Esto se suma a una crisis estructural, por ejemplo, del Fuero del Trabajo, que desde hace años tiene menos personal del que requiere, menos recursos económicos para funcionar del que requeriría el fuero. Entonces, bueno, la situación es muy compleja para el caso de quienes trabajan en el Estado doblemente, porque desde hace mucho tiempo la justicia del trabajo se declara incompetente para entender en los temas. Recordemos que hubo más de 60.000 despidos en el Estado Nacional. Eso hace que esos compañeros y compañeras se vean obligados a litigar en el fuero contencioso administrativo federal, que por supuesto el bien jurídico que protege el fuero es el erario público, no el crédito laboral de la persona que trabaja. Entonces, eso genera mucho malestar, porque ahí no priman los principios del derecho del trabajo, por ejemplo el de gratuidad en la tramitación del proceso, ni el principio de primacía de la realidad, que dice que independientemente del nombre que tenga una figura, por ejemplo contratado, hay que estar a lo que realmente es. Entonces, bueno, nosotros decimos, hay personas que hace 20 años que trabajan en la administración pública, contratados por la misma persona jurídica, que hacen tareas iguales a la de la persona que se sienta en el escritorio de al lado, por ejemplo, pero que es de la planta permanente del organismo. Y sin embargo, la justicia insiste en entender que esa persona no es empleado, trabajadora de la administración pública, y entonces lo obligan, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, cobrar salarios diferenciados, porque no gana lo mismo una persona que está en la planta permanente que una persona que está contratada, por ejemplo, en el adicional título, por referir uno. Así que bueno, a la realidad que vivimos también se suma, te diría, Pamela, un acomodamiento del Poder Judicial en el sentido de garantizar la gobernabilidad. Bien, clarísimo. Mariana, agradecerte muchísimo esta comunicación, gracias por la espera también, y felicitarte a vos y bueno, a todas quienes garantizaron este segundo Congreso Feminista de Derecho al Trabajo. Gracias nuevamente, estamos al habla. Bueno, Pamela, gracias a ustedes, aprovecho para enviar un cariño a toda

corazones y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio, el hambre es una. ¿Cómo venimos? Pero por favor, 12 y 11 minutos, esto es Aire Fresco hasta las 13 horas. Che, Pame, ¿estamos bien? No, lo que pasa que dice que el teléfono la hora lo decís vos también, la hora la decís vos. Ya me vas a decir la temperatura, oye, la y temperatura ya... Y vamos. Lo de la temperatura, no, no sé, no, tengo que seguir... 12, 11 minutos. No, tengo que encontrar un nuevo sentido de mi participación en el programa. Vos sos muy buena preguntando, presentando. Yo me voy a esto porque... Fumando, hacía todo lo que viste que no servía para nada. En la radio, venís sí, a veces. Bueno, vengo, lo bueno, no, es que vengo, Malvina. Más lo que vengo que lo que no vengo. No. Pero no, quería decir que estamos presentes, porque recién te seguimos la posta a la entrevista anterior, sí. Pero nos sumamos a esta, porque se tenemos una esta. Nueva entrevista. Me parece un montón que lo digas así igual, me parece re desubicado, no, porque, de esa manera. Pero como bueno. Que te reborraste. No, nadie nosotros, se había dado cuenta. Nosotros nos vamos acomodando para también fuera del aire hacer otros laburos que tienen que ver con el programa, obviamente. Totalmente. Entonces, ya también... Promesas que nosotros cumplimos. Así es. Bueno, estamos ahora con nuestro tercer invitado del día y en comunicación telefónica, porque esto es así. Ajá, la producción a dos manos. Completa a dos manos. Bienvenido, Fernando Fran, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿cómo andan? Fer, que también es tiene otro programa, como El Aire, pero ahora lo enganchamos para La Rosca, el Fer. Exactamente, vamos a decir, el programa es los lunes de 21 a 22 horas, se llama Como El Aire, un programa de música que hacemos con Antú Bratosevich. Así es, una música espectacular que siempre le digo de dónde la sacan, porque no, increíble la música, hermosísima. Bueno, pero en esta ocasión lo invitamos a Fernando Fran y él invitó a su papá, Oscar Fran. Esto es así, una cadena de invitaciones, para hablar de un tema que nos parece súper importante, que tiene que ver con la crisis climática. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida primero a Oscar, que está ahí al teléfono, así habilitamos la palabra para todos acá. Oscar, ¿qué tal? Bienvenido, buen día, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente, buen día, aquí estamos, muy bien. Buenísimo. Bueno, desde Santa Rosa, La Pampa. Desde Santa Rosa, La Pampa. Bueno. Es. Si querés, Fer, vos contarnos un poquito más. Yo de vos puedo contar algo y vos si querés contar un poquito más de Oscar. Fernando es ingeniero agrónomo. Vamos a decir que, no, porque él no lo va a decir, es uno de los referentes a nivel nacional respecto a temáticas como la agroecología, la soberanía alimentaria. Sos parte de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, has sido parte también del equipo que escribió el libro de Atlas, ¿no? Ahí nos podés contar un poquito más. El Atlas del Agronegocio. Y bueno... Y en esta ocasión también convidamos a su papá, Oscar, que también es una persona muy formada y muy estudiosa respecto al tema de la crisis climática. Sí, sí, como decís, yo soy ingeniero agrónomo, soy pampeano también y vivo acá en San Luis. Este año va a ser 19 años, ya hacen unos cuantos. Un Y mi papá, que está ahí al teléfono, es ingeniero agrónomo también. En eso yo me le copié a él, no solo en eso, en unas cuantas cosas. Y Oscar trabajó muchos años en el INTA, hasta su jubilación. Y está participando de una organización que se llama la Fundación Yadilewu, que, bueno, si saben, si capaz que han escuchado en algún momento, La Pampa tenía un río que la provincia de Mendoza le robó, el río Atuel, y la organización viene en la defensa del río Atuel en principio, y después de otros ríos como el río Colorado, con los emprendimientos extractivistas que se están haciendo y demás. Y la organización, la fundación, junto con otras organizaciones, formó una coordinadora donde trabajan muchos temas ambientales, uh-huh. el tema de agrotóxicos, y entre ellos el cambio climático, la crisis climática, que es lo que vamos a conversar ahora. Uh-huh. Bueno, primero te quiero preguntar si existe la crisis climática. Arrancar por ahí, ¿no? Sí, claro, claro que existe. Pues primero quiero pedirle a Fernando que por favor respete la jerarquía. El protocolo. Aún sabiendo que él como bien dijiste, es un referente nacional y yo tengo mucho que aprender sobre varios temas como esto que estamos hablando. Como dice Fernando, estoy en esta fundación trabajando porque nació hace 40 años por el tema de los ríos y que últimamente también está bastante abocada a cuestiones climáticas. El cambio climático es algo que nos preocupa y nos ocupa. Uh-huh. Me gustaría decir primero que entiendo que el cambio climático en realidad es un síntoma y la enfermedad es realmente el capitalismo. De la misma manera que podríamos decir que los agrotóxicos son un síntoma y la enfermedad es el modelo productivo que tenemos en nuestro país y en gran parte del mundo. El capitalismo, creo, con su expresión política del neoliberalismo, impone un modo de vida que ha generado una crisis y que, a mi modesto entender, nos lleva de alguna manera al abismo, ¿no? Hace poquito estaba acordándome de que en el 2005, o sea, hace 20 años, justamente en Merlo, tuvimos un encuentro de técnicos del INTA, donde recibimos una charla sobre el tema del cambio climático por parte de una referente en el tema de INTA Castelar. Y de ahí recuerdo dos cosas que realmente se han cumplido. Una era que, digamos, la zona central de la cordillera de Argentina iba a tener menos nieve, por lo tanto los ríos iban a tener menos agua. Y la otra tenía que ver con que, si bien hablamos de calentamiento, esto no es un calentamiento homogéneo, gradual. Digamos, los fenómenos meteorológicos son mucho más violentos y entonces podemos hablar de olas de calor y de olas de frío en el otro hemisferio. Podemos hablar de sequías en algún lugar, inundaciones en otro, ¿no? Uh-huh. Y realmente las dos cosas se han cumplido. El río Colorado, por ejemplo, que nace en la cordillera a la altura de entre Mendoza y Neuquén. Río Colorado, allá por 2008-2018, tuvo 10 años con el 50-60% de su caudal, o sea que eso se cumplió. Y lo otro, con respecto a los cambios violentos, claramente se está cumpliendo. Tuvimos inundaciones en Bahía Blanca, uh-huh. hemos tenido periodos de sequía en muchos lugares. En fin, creo que deberíamos hablar de la causa del problema, uh-huh. y en nuestro caso creo que es el modelo productivo. Claro. Yo creo que somos la primera generación, yo me considero la primera generación o la generación que más cambios ha sufrido en la historia de la humanidad. Uh-huh. Parece una exageración, pero digamos, en el caso mío pasamos de la televisión y el cine en blanco mudo, cine en blanco y negro, cine color, televisión en blanco y negro, televisión, las computadoras, después los teléfonos, los celulares, inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hemos pasado por muchos cambios, pero también somos quizás la primera generación que entiende y comienza a ocuparse del tema del cambio climático. Uh-huh. Y a su vez, posiblemente seamos la última generación que tiene la chance de evitar esta catástrofe. Oscar, qué interesante este planteo, porque pensaba en cómo se abordan las noticias, ¿no? En el caso, bueno, vos mencionabas las inundaciones de Bahía Blanca, el otro día también estuvimos en comunicación con una docente de Salto, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y muchas veces se presenta la noticia como sucesos aislados, bueno, llovió mucho y por eso devino la inundación. ¿Cómo vivís vos el desafío de poder comunicar esto que va a poder unir, ¿no?, una inundación o sequías extremas con la crisis o el cambio climático, también en el marco de un presidente que niega el cambio climático? Uh-huh. Sí, a ver, los grandes medios están al servicio del modelo, están al servicio del neoliberalismo y demás, eso ya está totalmente claro. Y entonces se encargan de fomentar un negacionismo sobre el tema del cambio climático, planteando una serie de mitos y argumentos que de tanto repetirlos se instalan, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, del modelo productivo, no podemos cambiar por el modelo productivo porque nos morimos de hambre. Y en realidad, ya bien se habla de que Argentina produce para 400 millones de alimentos, para 400 millones de personas, que es una falacia absoluta, reconocida por el, creo que era Vilela de apellido, que fue funcionario después de Macri, creo. Sí, sí. Pero este hombre era jefe del Departamento de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y él es el por lo menos que yo escuché primero, que planteó esto de que lo de los alimentos para 400 millones es una gran mentira, porque ahí están considerados 100 millones de toneladas, por ejemplo, de maíz y soja, que no comemos, no, claro, es alimento para las personas. Uh-huh. En todo caso es para la industria, o es para la producción de combustible, o es para alimentos de animales. Uh-huh. Entonces hay toda una serie de mitos, y con respecto al cambio climático, lo primero que se trata de instalar es que siempre hubo cambio climático, o sea, siempre hubo cambios en la historia de la humanidad o en la historia del planeta. Pero lo que está claro, y que hay un consenso total en el ambiente científico, es que en los últimos 150 años, desde la Revolución Industrial, esos cambios se producen 10 veces más rápido, uh-huh, que los cambios anteriores. Uh-huh. Ese es un tema. El otro, vos me mencionabas que nuestro presidente niega el cambio climático. Bueno, también lo niega el presidente de Estados Unidos, y eso es muy muy grave, por supuesto. Donald Trump dijo, ¿cómo me hablan de calentamiento global si hace frío? Muestra una ignorancia total con respecto a primero estas corrientes en chorro o jet polares que hablan en por arriba de los 10.000 metros, que vienen desde los polos hacia las zonas ecuatoriales, que son normales, que siempre han existido y que generan por ahí olas de frío, ¿no? Uh-huh. Y también está en el marco de esto que planteamos, de que los eventos son más extremos. Uh-huh. También se niega el tema del dióxido de carbono, que hay muy poquito en el aire, qué sé yo, pero está totalmente demostrado el impacto que tiene el dióxido de carbono en el calentamiento global. Y terminan diciendo por ahí, entre otras cosas, que no pasa nada con que aumente la temperatura de 2 o 3 grados, ni nos vamos a dar cuenta. Pero en realidad, como decíamos, esos 2 o 3 grados no son algo gradual, parejo, uh-huh, sino que son con picos de máxima y mínima muy muy violentos, ¿no? Uh-huh. Sí, yo quería decir una cosa. Me parece importante lo que dijiste al principio, de ir a las causas de los problemas y ver lo que vemos en la realidad, en dónde se genera. Y cuando lo decías me hacía acordar, hay unos manuales de educación ambiental que estuvimos hablando ahora, que se va, sí, a hacer una diplomatura acá de educación ambiental en la Universidad de los Comechingones, que tienen, uh-huh, el árbol de los problemas, y que dice los efectos son la parte visible y las causas son el tronco, que justamente el modelo de producción y consumo, las las desigualdades y demás. Y después otra cosa que quería decir con respecto a esto es que son varias discusiones en simultáneo. Por un lado, cómo se revierte las emisiones, que parece muy muy muy difícil y es como un desafío desproporcionado porque implicaría el cambio de parte de los patrones de consumo de los países del norte, ni siquiera de los que son los que hacen el derroche más grande de energía, de materiales y demás. Pero la otra, esa discusión mientras se da, donde se tiene que dar y como se puede, con muchas dificultades. La otra discusión es cómo nos organizamos como sociedades para afrontar las crisis. ¿Cómo podemos tener, sobre todo cuando el gobierno mira para el otro lado, cómo podemos tener las herramientas de comunicación, de organización, de prioridades, de conocer las cuencas hidrográficas para el tema de inundaciones, de conocer el clima del lugar para ver cuáles cambios son normales y cuáles no. Es un esfuerzo educativo grande, me parece. Sí, totalmente. Y si me preguntás qué es lo que podemos hacer cada uno, bueno, en principio divulgar esto. Ahí tenemos que arrancar con esto. Hoy el mundo, el capitalismo, la autoexpansiva, que deniega cualquier otra alternativa. Y nosotros lo vemos acá en La Pampa. Hace unos días hicimos una conferencia de prensa para volver a poner el tema de los agrotóxicos sobre la mesa, ¿no? Porque tenemos varios casos en poblaciones de La Pampa con chicos con cáncer y cuestiones por el estilo. En La Pampa tenemos una ley de agroquímicos o de plaguicidas, se llama, que determina, entre otras cosas, las distancias a las que se puede fumigar alrededor de los centros urbanos, que no se puede fumigar a menos de 500 metros con equipos terrestres y a menos de 3.000 metros con equipos aéreos. Bueno, esa ley la tenemos desde el 2020, creo. O sea, lleva unos cuantos años y no está reglamentada. Aunque sigue vigente por lo que nos dicen los abogados y todo lo demás, pero bueno, y se opone, por supuesto, el sector agropecuario de la parte de los grandes productores. Se niega a cualquier otra cosa, pero hay cosas que necesitamos difundir. Por ejemplo, y esto Fernando lo sabe, en el INTA de Barro, en la provincia de Buenos Aires, hace más de 10 años que se está haciendo módulos dentro del campo experimental del INTA con producción agroecológica, y ha demostrado que, digamos, puede ser tan o más efectivo desde lo productivo que el modelo del agronegocio, e incluso con ventajas económicas. O sea, es posible, hay tecnología, se puede hacer en la pampa húmeda. Entonces, y acá en el caso de La Pampa, con lo que mencionaba recién, esa zona de exclusión para agroquímicos, deberíamos pensar en utilizar con una visión de agroecología esos espacios alrededor de los centros urbanos. También por ahí se usa como argumento, sí, bueno, pero volver al campo con los modelos agroecológicos hay que estar, y qué sé yo, va a ser difícil, bueno, pero alrededor de los centros urbanos, podemos vivir en el centro urbano y con la bicicleta, digamos, nos vamos a nuestro lugar de trabajo. Hay toda una superficie importante para hacer, podríamos llamarlo agricultura urbana, y que la gente empiece a tomar conciencia y a valorar alimentos saludables, ¿no? Se me ocurre que por ahí debemos ir, pero siempre, bueno, teniendo presente que una gran barrera que tenemos es el hecho de que el neoliberalismo impone que todo depende de gustos y preferencias individuales. Claro. Oscar, esto nos lleva a tener sociedades pobladas de solitarios pese a la hipercomunicación que tenemos, ¿no? Claro. Es algo en lo que necesitamos trabajar, ¿no? La solidaridad, el trabajo en común. Justamente. Que por ahí podemos aportar. Perdón ahí la interrupción, Oscar, justamente siguiendo muy bien el relato. que nos está compartiendo, uno se hace esta pregunta de cuál es la proyección a futuro, si las cosas siguen su curso tal cual como están, y además entendiendo también que esa fuerza que intenta proteger versus la fuerza que habilita ciertas condiciones de producción están despareja, ¿no? ¿Cuál es la proyección sobre qué tenemos que nosotros, si seguimos como seguimos, a qué nos tenemos que atener? Bueno, si seguimos como seguimos, no va a ser viable la supervivencia de la humanidad. A ver, hoy con el consumo, Fernando mencionaba algo del tema del consumo, hoy estaríamos necesitando un planeta y medio para sostener la alimentación, la vida de la humanidad, de la población actual. Uh-huh. Ahora, si eso midiendo la huella ecológica, ¿verdad? Si todos consumiéramos como Estados Unidos, necesitaríamos 6 planetas. Uh-huh. Entonces está muy claro por dónde pasa el problema. Y ahí es donde hay que enfocarse. Por ahí lo que me puede dar un poco más de optimismo sería decir, bueno, la gente ya percibe el cambio climático. Lo percibe con las inundaciones, por ejemplo, que tuvimos de Bahía Blanca o del conurbano, que no pueden evitar que salgan y se comenten en los grandes medios, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. El panorama es sombrío, pero yo creo que hay que trabajarlo. Alguien dijo, yo no puedo cambiar al mundo, pero si yo cambio, el mundo cambia. Uh-huh. Es decir, creo que el aporte individual que podemos hacer, pero sobre todo también juntándonos con organizaciones, con colectivos, con instituciones y que tenemos objetivos comunes. Y que, bueno, lamentablemente, como les decía, el modelo nos va en contra, que nos imponen, va en contra absolutamente de todo esto, ¿no? Uh-huh. Es un modelo que destruye capital social, es un modelo que, en fin. Si alguno quiere leer un poquito más, informarse y conocer, por ejemplo, ¿hay algún país que vos puedas considerar como modelo en sus políticas ambientales? Y contarnos un poquito por qué sería ejemplo ese lugar. Yo no sé si a nivel país, no tengo cifras, pero bueno, tengo mi hijo mayor vive en Austria desde hace un año. Y él me plantea o me cuenta, por ejemplo, cómo son los cultivos cerca de las ciudades y todo lo demás, y que como que hay una conciencia muy grande. Claro, Europa tiene el daño hecho ya, no tiene agua sin contaminar, tiene un montonazo de problemas. Uh-huh. Pero, no sé si hay un país. A ver, creo que una de las cuestiones es que miremos esto con una visión de desarrollo. Y el desarrollo no es lo mismo que el progreso, cuando el progreso lo asociamos a cada vez producir más, cada que la economía tiene que crecer sí o sí continuamente y demás, ¿no? Que es el modelo del capitalismo. A mí me parece que habría que mirarlo de otra manera, habría que mirar al desarrollo como distribución de ingresos. Uh-huh. Yo creo que el país más desarrollado es el que tiene mejor distribución de ingresos, como término. O la distribución de ingresos marca el nivel de desarrollo de un país. Uh-huh. Quizás los países nórdicos de Europa, si lo miramos con esta visión de desarrollo, podríamos tomarlos como ejemplo en alguna de estas cuestiones, ¿no? Nosotros acá en Merlo tenemos una realidad muy puntual que tiene que ver con el crecimiento de la localidad, bueno, entre comillas lo pongo, porque esto que vos decías de desarrollo, teniéndolo como muy, muy en cuenta a costa de qué, ¿no? Viste, muchos decimos y muchos creemos que lo que también estamos padeciendo, el cambio climático en la Villa de Merlo, tiene que ver con los desmontes. Te quería preguntar si eso sí. Es una afirmación cierta. Y por otro lado, bueno, un poco también poner sobre la mesa que en la vez pasada tuvimos una entrevista con el intendente de Merlo y que se habló de la emergencia hídrica y que estaba directamente atada a lo que es la construcción, que es una de las economías principales de la localidad. Y él manifestaba de que no podés parar la construcción. Y me parece que dentro de esto que estamos hablando, se tendría que considerar otras alternativas para el desarrollo si esa economía está perjudicando el lugar y el ambiente en el que vivimos. Pero bueno, preguntarte un poco ahí, di un poco de mi opinión, pero por el otro lado preguntarte si está bien decir que el cambio que nosotros estamos viendo y viviendo puede estar ligado también al desmonte. Sí, claro. Claro, está ligado. Hay una multiplicidad de factores, pero el desmonte es uno, especialmente cuando hablamos del nivel de dióxido de carbono, que es uno de los grandes contribuyentes al calentamiento global, ¿no? Uh-huh. Las plantas, por definición, purifican el aire y demás, así que cualquier cosa que tenga que ver con el desmonte es para tenerlo en cuenta, ¿no? Por supuesto que afecta, habría que ver el nivel, la cantidad y cómo puede afectar puntualmente. El tema es que los desmontes, tienen un impacto global, no es que se desmonta en un lado y cerca donde no hay desmonte estamos salvados, porque tenemos, el mismo aire. Uh-huh. Y con respecto al tema del agua, yo creo que es el gran tema que tenemos por delante, ¿no? O sea, y me hace acordar lo que planteamos desde la ONG donde estoy participando, que estamos planteando acá a los medios en La Pampa y a las autoridades, a los gobiernos, que La Pampa prácticamente se puede transformar en una provincia inviable. O sea, nosotros estamos dependiendo del agua del río Colorado. Y Mendoza, en el sur, en la zona de Malargüe, ha aprobado 30 y pico de proyectos mineros a cielo abierto que están muy cerquita de del principal afluente del río Colorado, que es el río Grande. Entonces, si nos cortan el agua, nos tenemos que ir todos de La Pampa. No tenemos agua acá. Los ríos que teníamos, como dijo Fernando al principio, no los tenemos. El Salado Chadilegú y el Atuel, que fueron cortados por Mendoza, San Juan, haciendo un sobreuso y transformando lo que sería la cuenca del desaguadero, que arranca ya por Catamarca, viene por San Juan, Mendoza, límite con San Luis, entre San Luis y Mendoza, entra La Pampa y llega hasta el río, hasta el océano, a través del río Colorado. Toda esa cuenca que alguna vez hace poco más de un centenar de años se pensó en la posibilidad de sacar frutos del noroeste argentino, hacer una vía navegable al mar. No, bueno, hoy está todo seco, no existen más las lagunas de Guanacache ahí en el norte de San Luis, el río Salado de La Pampa está totalmente cortado, muerto, todo el sistema del desaguadero Mendoza y San Juan está absolutamente seco. Así que el tema del agua me parece que es uno de los principales que tenemos. Y ahí también tenemos un problema de consumo. Uh-huh. Escuchaba hace unos días acá en Santa Rosa una persona que se quejaba, quizás exageraba, pero hablaba de 1000 litros de agua potable por persona que se está gastando en Santa Rosa. Me parece una locura, pero es evidente que se está usando muchísima más agua de la que deberíamos usar, claro, ¿no? Y ahí cuando decías de las distancias y demás, yo me acordaba de un compañero de Brasil que explicaba cómo el aire húmedo que provoca las lluvias en la Argentina viene del Amazonas y todo lo que está pasando de una parte de la pampa húmeda, por lo menos. Uh-huh. Che, pase, se nos ha ido el tiempo. Acá, está bueno. Acá, a diferencia de los medios hegemónicos, va a haber lugar, ya eso ya lo sabés, acá hay una radio comunitaria que está con todo. Cuando vengas de visita, te comprometemos acá a venir al piso y hacer programa especial, me parece. Acá, este programa no sé cuántos columnistas tiene y capaz que vos ya sos el siguiente. El 27. Hay un récord que lo estamos rompiendo. Muy un seguido. Permanente. Oscar, te agradecemos muchísimo. Gracias. Por la comunicación, por la claridad, por la información. Estamos entonces despidiendo a Oscar Fran, ingeniero agrónomo jubilado del INTA, con quien dialogamos acerca del cambio climático, la crisis climática, entre otras cosas. que hay. Entonces podemos concluir que hay, que existe. Esa es nuestra gran conclusión. Listo. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias a ustedes, fue un placer. Un abrazo. Bueno, una comunicación más desde La Pampa, hablando de la crisis climática. Me parece que la evidencia habla por sí sola. Y bueno, a trabajar. Nos dejó como una tarea un poco, Oscar. Mucha tarea. Es simplemente con toda la descripción que él hizo acerca del funcionamiento de las cuencas y entre todas las que nombró, bueno, nombró el sistema complejo, ¿no?, que abarca inclusive Mendoza, La Pampa, bueno, San Luis, otras provincias, pensaba cuán desfasado queda esta forma escalonada local que se tomó acá en la Villa de Merlo acerca de la emergencia hídrica por barrios, ¿no? Como que me sigue haciendo ruido, digamos, esa definición que no se entiende mucho porque es como un poco desfasado acerca de cómo es el... Yo para estas cosas, a veces, para muchas cosas complejas, sirve, además del pensamiento científico, la ficción. Ajá. Mírense la película También la lluvia, no sé si la vieron, así se llama, También la lluvia, de la crisis del agua en Bolivia, cuando le quisieron prohibir a la gente que colecte el agua de lluvia. No solo la habían privatizado, sino que también la lluvia, como para entender el pensamiento extraño que tienen algunas personas, cuando en realidad el agua, como nos enseñaron en la escuela, en la primaria, tiene un ciclo que nos excede territorialmente, el agua se evapora, lo llevan las corrientes de aire, esto que decía, imagínense, son miles de kilómetros. La lluvia. Y eso también se puede entender metafóricamente como que nos une ser parte de una misma cuenca, porque con todos los pueblos del mundo podemos sentirnos unidos, pero en concreto con Latinoamérica y la región nos une, y no solo el agua, pero el agua es muy cura. Claramente, o sea, no sé cómo es esto de los barrios, pero bueno. Concretamente es que Piedra Blanca sigue como en su emergencia hídrica, el resto de los barrios por 2 meses no, cambia ahí su, bueno, está naranja después. Exacto. Sí, había entendido bien. Tengo como una negación cuando hay cosas que me parecen... Sí, no, porque no... Después de la nota que tuvimos el otro día, hay gente que dijo, no se entendió del todo. Pero bueno, es eso. Desde 2022 veníamos en emergencia hídrica. Lo que cambió ahora es la declaración escalonada. Entonces Piedra Blanca sigue en emergencia hídrica, el resto de los barrios no. Traducido, eso permite la aprobación de loteos. Es que claro, cuando dio la entrevista el intendente, es como que no sé si fue un hecho inconsciente o consciente, él manifestó como que la principal preocupación era la habilitación o no de los loteos. Y en realidad, y también dijo de que no podía pararse este negocio. Y por ahí hay que reconsiderarlo hasta qué punto vamos a poder continuar llevando este negocio adelante en los términos que sí ellos quieren que sea, y qué consecuencias tiene para la persona, cualquier vecino o vecina de Piedra Blanca, de Rincón, de donde sea, que no tiene agua para el baño, que no tenés agua en días y horas larguísimas de un día. Entonces como que hay una desproporción como muy significativa. Mientras uno construye un medio emprendimiento en el centro, otro no tiene agua para tomar en la casa. O sea, está todo muy desbalanceado. Y además la planificación del futuro. Me acordaba de estos días que falleció Strelin, de las charlas que compartimos, y la cuestión de que San Luis no le ingresan agua de esta que decía mi viejo de la cordillera, San Luis. El agua que llegaba a la provincia de San Luis era el río Desaguadero, que tuvo el mismo destino que el río Atuel, que lo secaron con el uso del agua. Entiendo que todo en San Juan seguro, no sé si otra parte de ahí de Mendoza. Con lo que estábamos hablando antes, ¿qué sabemos si vienen 3 años de sequía, cuando el agua que consumimos es poquita y es la que llueve en la parte alta de la sierra, que baja por los arroyos, que alimenta el acuífero, o que están las captaciones de agua potable? No lo podemos prever, y sobre todo las personas que dicen hay agua, vénganse a vivir acá, construir, que active la economía, menos que menos lo pueden afirmar. Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, Farfrán, Oscar Fran, dos ingenieros uh-huh. agrónomos acá consultados para abordar este tema del cambio climático, la crisis climática, y lo trasladamos a la cuestión territorial para ver cómo nos afecta. Muchas gracias, Fer, te vamos a escuchar en Como el Aire. Vamos a estar hoy de 1 a 2 de la tarde y después sí. a las 9 de la noche. Y sabemos en qué día estamos, mira. Parece que hace un... Claro, son tiempos raros. Tuvimos mucha cosa hoy, arrancamos con todo, ¿eh? Con mucha todo. Noticia fuerte, entonces, claro, te hace intenso el día. 12:46, uh-huh. dicho bien, vamos, perfecto, vamos a hacer un cortecito porque luego nos metemos en el último bloquecito de aire fresco porque a las 13 cerramos todo, ¿eh? Y viene como nosotros, el aire. Y viene como el aire, muy 12, bien. 400-3011. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. leche de las madres con los senos vacíos. Bueno, quería hacerle una preguntita acá, los tengo a mano y quiero que ustedes me digan si están listos, listas para esta ola de frío que se viene. Ola frío. Porque lo vienen anunciando. El 2 es el mío. El 4 es el mío. Estos son los volúmenes. Nos vienen. Uy, estas son las galletitas. Estamos haciendo cualquier cosa, chicos. Venía bien el programa, venía bien. Bueno, eso creo yo. Se viene anunciando hace varios días de que se viene esta ola polar, denominada también bomba polar. Viste que se van incorporando como... Nunca había escuchado lo de bomba polar. ¿El cambio climático? Y mira, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Me parece también que ya estamos en una fecha donde tiene que hacer un poco de frío. Me parece que ya estuvo raro. Sí, ya era como que tenía que llegar porque ya no sabes qué hacer. Viste, la ropa de verano llega un momento en el que la querés guardar y sale de vuelta. ¿Cuándo es el momento? Sale. Justo. Entra y sale. Todo el día porque salís tempranito abrigado y tenés que hacer otra cosita al mediodía, te hace mucho calor. Entonces sí, tenés que tener el sol y... una prendita, viste, veraniega. Yo ahí no dando me vuelta. Saqué la campera. Estamos... Sí, pero Nico me sorprendió cómo estiró el uso del yorro. Porque, viste, no ves mucha gente de yor en esta época. Pero yo tengo un yor abajo el pantalón. Pero bueno, pero a veces bueno, venís con la con semana las pasada ahí. Estabas de yor, ¿sí? Yor. Hoy ya no vine en el yor porque no hay sol. Si hubiese sol afuera me venía con el yor. Porque con el solcito se aguanta. Pero pasa que ahora sin el sol no hay nada que me pueda dar un poco de calor. Bueno, pero ya hay que amigarse con el frío porque según el Servicio Meteorológico Nacional, ya se estima que para mañana martes se comenzará a sentir el ingreso de aire polar. La jornada comenzará con frío intenso, probables precipitaciones por la madrugada y el cielo despejado desde media mañana. Esto sería mañana, ¿no? Uh-huh. Las temperaturas caerán hasta 2 grados por la mañana, con máximas que no superarán los 14 grados y se esperan ráfagas muy fuertes de viento en la región norte. Bien. O sea, nos dan con todo mañana. ¿Todo eso dijo tu celular? Esto lo dice el Servicio Meteorológico Nacional y lo estoy leyendo desde la página de nuestros amigos y amigues de El Corredor Noticias. Ah, yo tengo El Corredor Noticias. Ah, también estás tomando... Pará que yo tengo... Mirá lo que me mandaron. Sí, nos van a empezar a cobrar. Mañana va a ser 0 grados, ni frío ni calor, ¿viste? Va a estar lindo. Y bueno, ni frío ni calor. 0 grados, ni frío ni calor. Claro, pero bueno. Esperen, esto no queda en mañana, ¿eh? Por eso les digo, saquen sus abriguitos, porque ya el miércoles se esperan temperaturas bajo cero. Y así sucesivamente. Prepárense. ¿Hasta cuándo durará? Después te lo respondo porque te veo que hasta que termine el invierno. No, ¿hasta cuándo durará? Porque viste que después tenés esos días muy fríos sí. Y luego... Sí, después el sábado sale el sol de la mismísima nada y tenemos 20 grados y nos estamos cocinando. Y me decís, pero no viene una ola de frío. Me gustó la de 0 grados, ni frío ni calor. Me gusta. Ni frío ni calor, lindo. Bien. Para ir contando un poquito algo que pasó en el día de ayer. Sí. Y es que un vehículo cayó al arroyo El Molino. Aquí en la Villa de Merlo, por suerte no hubo personas heridas. El conductor había bajado del rodado para revisar un desperfecto cuando el auto se desplazó solo. Uh-huh. Lo vi. Eso hay que tener cuidado, que pasa mucho en Merlo, que es la bajadita. Que, exactamente, siempre hay que tener cuidado, el freno de mano puesto. En Merlo tenés que tener mucho cuidado porque... Ahora no pasa tanto. Había una época donde pasaba mucho más del turista que llegaba y estacionaba el auto. Y no es que se lo robaban, es que el auto se iba. Se fue. Y yo volé. ¿A ustedes les pasó alguna vez? No me pasó nunca, pero por el miedo. No me pasó porque es verdad, acá estas pendientes que tenemos, no, hay que meterle freno de mano. ¿A vos te pasó? Me pasó. No pusiste la piedra tampoco, porque hay gente que pone piedra. Sí, hay muchos que ponen la piedra por las dudas. Andy pero pone yo piedra en mi casa... y bueno, dio contra un poste. Decí que no pasó nada, pero bueno. O sea, sí, le pegó un poste. Este le pegó el poste. No pasó nada, no, un ser vivo. No, claro, no se accidentó nadie más que el auto. Exacto. Lo de ayer lo vi, el arroyo del Molino, era impresionante ver el auto caído 100% en el arroyo. Uh-huh. Obviamente estuvo cortada la calle de Pepe Mercado en ese sector. Se tardó muchísimo en retirar el auto. Esto debe haber sucedido bien a la mañana del día domingo. Era una persona que se estaba yendo a entrenar. Algo le pasó al auto, como ya lo contó Nico, y al bajarse quiso como solucionar ese problema, pero el auto se le fue porque no llegó a poner seguramente el freno de mano. Uh-huh. Un auto hermoso, lo vi después cuando lo sacaron. ¿Eso ya lo sacaron? Lo sacaron, y mira, te digo que nosotros pasamos cerca de las 13 horas y nos dijeron que iba a demorar su tiempo. O sea, desde la mañana, uh-huh, recién a las 5 de la tarde, cuando volvimos a pasar por el lugar, estaba el auto fuera del arroyo. Mirá, pero sí tenía unos daños importantes y un autito muy muy lindo, se lo veía como nuevito. Lamentablemente, eso me parece que no te lo cubre el seguro, ¿o sí? No, depende del seguro que tenga. Pero sí, contra malas acciones, así sí, como contra descuidos. Tenés que ir a buscar a ver qué le vas a decir al del seguro para decirle. Contra terreno. Sí. Contra arroyo, nivel, ¿no? Decía contra el arroyo. Contra el arroyo. No sé. Seguro contra arroyos. Es que uno se pregunta, cuando tenés un problema en el auto, ¿cuánto te va a doler arreglarlo? Sí. Y entonces uno piensa en eso, en qué va a pasar con ese auto, porque se supone que el seguro no lo cubre. Por suerte no había nadie adentro del auto y lo que le va a doler es cómo arreglarlo y no estar adentro del auto, que hubiese dolido más. Bueno, eso también es importante, que no había ninguna persona, no salió ninguna persona. Pero una herida. Vez que sabes que no hay persona, lo único que pensás es en el gasto. Viste que encima cuando te pasan esas cosas y te dices, lo bueno es que están todos bien. No, y vos decís, me importa poco ahora que estemos todos bien, porque como ya estamos todos bien, estoy preocupado en lo que está mal. No, me molesta el consejo, ya se va a pasar, ya va a estar todo bien. No, loco. Y él cuando estás al teatro dicen, tranquilo, tranquila. Estoy tranquila. No lo había pensado. ¿Cómo yo en toda esta preocupación nunca se me había ocurrido estar tranquilo? Es verdad, sí, hay consejos medio que mejor que no sirve. Che, acá llega un mensajito, querés, lo voy a leer hoy. Lo voy a leer hoy. Dice, gracias. Llegó el miércoles pasado igual. Llegó el miércoles, pero bueno, estamos a tiempo, ¿no? Sí. Todavía no se ocupó una semana. Decilo mientras voy armando porque les voy a decir hay una otro programa cosa, después. Sí, está como el aire que va a salir ahora en vivo, uh-huh, y después lunes 21 horas volvemos a escucharlo. Les cuento que nos quedó pendiente una llamada telefónica con Gigi a Buenos Aires. Que si nos está escuchando le vamos a mandar un beso grande, decirle que hay novedades. Mañana vamos a estar en comunicación telefónica con ella porque hicieron un laburo espectacular. Y ¿qué laburo? ¿Un laburo? ¿Es sorpresa? Es sorpresa. Ah, lo dejamos para mañana, perfecto. Así le damos el tiempo. Laburan todo el tiempo. Pero hay que estar muy, muy atentos a las redes de Identidad Comunitaria porque hay novedades. Ellas no paran. Gigi y Ani están a pleno. No se tomaron el fin de semana. No, me da culpa. Sinceramente, porque yo me tomé el fin de y ellas no, laburan todo el tiempo. ¿Tomaste algo más además del fin de? Bueno, ya está. ¿Nos vamos? Esperen que hay un mensajito que dice, gracias, es un placer escuchar a los Frank con la claridad y el rigor científico que no abunda últimamente. Hermoso tener el tiempo para escucharlos. Bueno, hay un mensajito que estaba llegando. Hoy un programita intensísimo, 3 reportajes, pero creo que valió la pena, ¿no? Bien, yo tengo para cerrar rápidas noticias. Me da risa. Rápidas noticias. Es tremendo. Rápidas noticias, Franco Mastantuono va a ser convocado a la selección argentina. Bien. Así que el pibe de 17 años va a estar, quizá debuta y se transformaría en uno de los pocos jugadores que han jugado en la selección argentina con menos de 18 años. Entre ellos Diego Armando Maradona, que es el jugador más joven en vestir la camiseta argentina. Veremos si Mastantuono tiene minutos en la próxima eliminatoria. No salió la lista todavía, pero ya confirman que va a estar convocado por Scaloni. No se sabe quién es el técnico de Boca, dicen que es ruso. Y en el tiempo, Herrón ya se fue y los ayudantes quedaron como los que van a cargarse del entrenamiento. Mientras tanto, o sea que no solamente que no hay ni el técnico interino. Muchas complicaciones ahí. Y el domingo se juega la final del torneo argentino. Huracán y Platense. Platense nunca salió campeón en el fútbol argentino. Vamos, Huracán hace 50 años que no gana un título de liga. Pero en 2014 ganó, en 2015, perdón, ganó la Supercopa Argentina como el último campeonato que tiene, así que hace 10 años levantó una copa, veremos si puede levantar el trofeo este domingo. Muy bien, nos vamos. Mañana nosotros, sí, obviamente a las 10 de la mañana con aire fresco, de lunes a viernes. Gracias a quienes nos acompañaron en este día. Hasta mañana. Hasta mañana. Aquí parado cualquier...